Y como cada Navidad en Melmac, desde la profunda sentimiento y admiración, venimos a ofreceros felicidad en forma de recomendaciones. Oro, incienso y mirra. Y Amazon. Y amor. Y Amazon. Y Amazon. Como siempre en Navidad hay poco tiempo para preparar programas, porque hay la vida. Así que hemos decidido improvisar un poco este programa. No, improvisar no. Que nos dicte el corazón y el espíritu navideño lo que vamos a decir. Exacto. Que no son pocas cosas. Y hemos decidido hacer, como cada año, recomendaciones navideñas. Que lo disfrutéis con salud y feliz año nuevo. Feliz Navidad. Feliz todo. Feliz Hanukkah. Feliz amor. Feliz en general. Felices gatos. Feliz todos. Feliz. Feliz todos. Feliz. Feliz. Feliz. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Y como cada año empezamos un especial de Navidad. Como cada año, ojo. Llevamos 2 años de podcast. ¿Tres años ya? Tres, ¿no? 2014. Tres años, hijo mío. No, tres. Pero tres en septiembre. Ah, o sea que dos navidades, dos especiales de Navidad. Pues, ¿esto es tradición? Sí, sí. Esto es tradición. Es tradición. Pues hemos pensado. Es tradición y fácil de hacer. Hemos pensado el que vamos a. No sufre, ¿eh? Que vamos a hacer un especial de Navidad. ¿Sabes, de recomendaciones? ¿Sabes una cosa? Sí, sorpréndeme. Que la Virgen se peina entre cortina y cortina. Es que hemos puesto, queridos oyentes, ahora presento el resto. Hemos puesto villancicos en la nave y se le ha quedado en la cabeza. Y sus cabellos son de oro. El villancico. Aquí voy. Bueno, estamos. ¿Y los dientes? Estamos toda la plana en el programa hoy. Hola, Kibo, ¿qué tal estás? Hola, bien. Bien, tenemos por conexión interna. Por RDSI. RDSI con la sala de calderas a James. Hola, James. Hola, muy buena. Esto parece un centro comercial, Me ha dejado socorro, Santiago, tanto villancico y tanta historia. La luz encendida de la. Menos mal que con el ruido de las máquinas no lo escucho mucho, pero. ¿Y tal por allí? ¿Qué tal por la sala de máquinas? Calentico. Dale caña que nos quedamos a mitad de camino. Estoy calentico. No os quejéis que tenéis que se ve aquí en el sensor que lo tenéis puesto a tope. Y en el laboratorio tenemos a Nevesu. Hola, Nevesu, ¿qué tal estás? Hola, chicos. Aquí estoy con un mono que me he encontrado. Claro. Que le he inventado a chocolate con nubes de estas que se ponen encima. ¿Pero un mono de vestir o un mono de animal? No, un mono de señor. Yo pensaba que era un señor muy mono. Un mono. Desarrollo de Viveca. Claro, es que no das todos los datos. Mala científica, ¿eh? No. Porque si no, me lo copias y te haces famoso tú. Y servidor. También, ¿verdad? Hombre, Santi, ¿qué tal? Y servidor, ¿qué tal estáis todos? Bien. Vamos a empezar el especial navideño de recomendaciones navideñas. Ya sabéis que este es el programa fácil. No te mueras, Kibon, por favor. Este es el programa fácil de hacer. El programa que... ¿O no? ¿Cómo que no? Oh, es difícil. Esto es muy fácil. Recomendaciones navideñas. ¿Plot twist? El programa que era fácil, al final no. Ya sabéis que hay dos programas muy fáciles, que son el de verano y el de Navidad. Que recomendamos cositas. Verano e invierno. Para disfrutar estos días libres. Espérate que en Semana Santa no haya recomendaciones de Semana Santa. Espérate. Recomendaciones de este fin. Vamos a ver cómo está la cosa. Y bueno, hemos decidido que vamos a hablar de unas películas, de series, de libros, de lo típico. De un videojuego, de un disco. Que vamos a recomendar para estas Navidades. Muy bien, muy bien. Muy interesante todo. Una sección de podcast incluso. Hemos añadido. Porque no la recomendaron en su día. Nos dijeron, oye. Nos dijeron en los comentarios que, sí. Oye, pues ¿por qué no decís también podcast? Y lo hemos añadido. Somos así de güey. Os escuchamos. Os leemos. Y vamos a empezar con películas. Por ejemplo, James, te ha tocado empezar. ¿Ah, sí? ¿Me ha tocado? ¿Qué película vas a recomendar a los oyentes para que disfruten estas fiestas que tenemos unos días libres? Pues mira, ya que estamos así con musiquilla, con villancicos, con cosas animadas, sí. ¿Vale? Voy a recomendar Chicago. No la he visto. Esta película de, es una película musical, ¿vale? Del año 2002, ¿vale? Y os explico un poquito de qué va, ¿vale? Vale, pues en Chicago la fama lo es todo. Y que la tenga, pues estará en la cima. Velma Kelly, que está interpretada por Catherine Zeta-Jones, ¿vale? Qué es una rica. Artista de cabaret que acaba en la cárcel por doble asesinato. ¡Ay, qué rica! La noche de la noche de la detención de esta mujer en el Club Onyx, ¿vale? Roxy Hart, interpretada por Renée Zellweger. ¿Qué noches en el, club, tampoco, en el Club Onyx? Tampoco sé cómo se pronuncia muy bien Zellweger. ¿Pero antes o después de cambiarse la cara? ¿René con, polémica, cara, ¿eh? ¿Con cara de otra o con su cara? En realidad sabéis que no se ha cambiado la cara, que fue no, maquillaje. Ese era Uma Thurman. Es verdad. Era Uma Thurman. Sí. Sí. René se la cambió la cara de verdad. René tiene cara de otra hora. René. Vale. René con su cara, porque este es de 2002. Ah, vale. Estaba entre los espectadores con su amante. Porque este le había prometido que iba a utilizar su influencia pues para que ella actuara, porque quería ser una gran estrella también, ¿vale? Pues tiempo después ella descubre que todo esto es mentira y que solo lo había dicho para acostarse con ella y entonces le mata. Madre mía, qué lío. Por casualidades del destino acaba en la misma cárcel que Velma, ¿vale? Que Catherine Zeta-Jones. Y para no acabar en la horca, porque en aquella época, en los años 20-30, todavía se ahorcaba la gente, pues necesitará la ayuda del mejor abogado de todo Chicago, que es Billy Flynn, interpretado por Richard Gere. ¡Ay, qué rico! ¡Ocho, Richard! Vale, pues, y, pues estos tres personajes, bueno, hay más secundarios, pero estos tres personajes van a utilizar todas las artimañas posibles para tanto para ganar los juicios como para ganar su libertad. Y todo esto pues con canciones, con este estilo de los años 20-30 que mola tanto. Yo no lo he visto. Es muy divertida de ver. Y no, está guay, yo lo recomiendo. ¿Es un musical o es en plan película? Es película con canciones. ¿Como no Disney? No es Los Miserables. Es el Frozen, es como una Disney, de los mayores, ¿no? Es el Frozen de los mayores. Es algo de ese rollo, sí, mira. Y era un muñeco de nieve, en realidad no es un muñeco de nieve. Ya me entendéis. No es esa nieve. No es. No es esa nieve, ¿no? Es otra nieve. Ya me entendéis todos. Es otra, pero bueno. ¿Estás constipado, James? Bueno, te recomiendo mucho Chicago. Sí, yo la he visto y la vi en el cine en su día. Muy buena. ¿Sabéis si esta película está en Jombie o en Netflix o algo así? No sé. Sí, está en plataformas digitales, sí. Pues buscaré en Netflix, o a lo mejor está chula. En Netflix. No es muy navideña, es decir, ¿eh? Pero tiene que ser navideño. Pero se desarrolla en invierno. Pero hay mucha nieve. Me sirve. Desarrollo en invierno y ya está. O sea que Chicago. Sí, muy buena película, ¿eh? A mí también, y la banda sonora es espectacular, ¿eh? Ya te digo que es un musical y está muy bien parido. Está muy chupis. Puede ser como Moulin Rouge, pero no sé si de ese rollo. Es rollo ese palo. A mí es Moulin Rouge. Sí, es rollo Moulin Rouge. Sí, pero pues no, eso es Bell con pastel, canciones. No ya, si te animas a verla, ya me dirás. Te eches unos bailes. Bueno, pues ya te diré. Y Nevesu... No, y tú, no, ya, ahora que, ¿eh? Anda, listo. ¿Yo qué? ¿Que has abierto el melón? ¿Ahora que has abierto el melón? Toca. Me toca a mí. Iba a lanzar la pelota, ¿no? Eso. Vale, pues yo voy a recomendaros en estas fechas tan señaladas algo muy poco navideño. John Wick. John Wick, otro día para matar, porque tiene su título. Está el título John Wick, otro día para matar. Yo creo que es lo peor... O sea, no, me refiero. Yo creo que es lo contrario a Navidad, esta película. Sí, yo la he visto y sí, ¿eh? Vale, porque sí, es una película de acción pura y dura. A lo loco, como hacía tiempo que no se veían. Maravilloso. Nice. Os leo un poquito así el información que he buscado por ahí. Venga. John Wick, que está interpretado por Keanu Reeves. Ya sabéis, Keanu Reeves es Neo en Matrix, por ejemplo. Sí. Y ya está. No, hombre, joder, tiene muchas películas. No. A mí me gustó la película esa que se sienta en un banco a dar de comer a las palomas. O sea, ¿qué peli es? Pactar con el Diablo también, por ejemplo. O sea, muy buena. Tiene un montón. Iba a decir el jovencito Frankenstein, no, ¿El Pequeño Buda? Inventes películas. Johnny Mnemonic. ¡Ojo! Johnny Mnemonic. Madre mía. Es que ya es el título. Es bueno, pues épico, eso. No. Lo pues, siguiente. Keanu Reeves. Johnny Mnemonic. Interpreta a John Wick, que como su propio nombre indica, es el protagonista. Que es un antiguo asesino. A sueldo. ¿Por qué me miras así, Gibo? A sueldo. Que observa impasible cómo un ladrón roba su coche que es un Ford Mustang del 69. Ojo, importante. Ese dato es fundamental. Y es importante porque es el mejor Mustang que se ha hecho. Esto es un spoiler de los primeros 10 minutos. No voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? Ya está muy. Y mata al perro que su mujer le regaló a John Wick. ¿Por qué se ha muerto el perro? Un jodido cachorrito. Vemos morir a un cachorrito. ¿Por qué? Porque es muy malo el malo. No tiene más. Malo es malo porque es malo. Es para demostrar su maldad, ¿no? Claro, para que sepas quién es el malo. Esta es una película muy simple. Es de acción pura y dura. Entonces, John Wick persigue al delincuente y descubre que su padre es un jefe mafioso de Nueva York. O sea, que John Semana. No, Wick no Semana. Vaya. Y que el padre de este chico que mató al perro ha puesto un precio por la cabeza de John Wick, porque claro, no quiere que mate a su hijo. ¿Vale? Bueno, me estáis siguiendo muy fácil. Sí, que te sigo. Bueno, casualmente la persona contratada por el padre del delincuente es un sicario que el actor es William Dafoe. El de Spider-Man. Dafoe. Sí, efectivamente, el duende verde. El duende verde. Siempre se le recordará por su peor papel. Sí. Suele pasar. Haz una peli mala y todo el mundo sabrá quién eres. Porque resulta que este señor, al que le han pagado para que cace a John Wick, es un gran amigo y ex compañero de John Wick, y que fue el que le dijo, oye, abandona. Hemos dicho que es un antiguo asesino a sueldo, John Wick. Pues este es el que le dijo, abandona de ser asesino. Estás contando la peli. Ya no voy a contar más. Ya no la veo. Hay un pequeño lío. Él persigue al hijo de un mafioso y el mafioso contrata a alguien para que le persiga. El punto, ya está. Y aquí hay hostias. Hostias, que de hostias. Eso es muy importante, que haya hostias. Pero todas. Por lo menos, 7 hostias. Y más estando en Navidad, las hostias. Yo hacía tiempo que no había una película con tantísima acción. Yo creo que desde The Raid. No, encima, el personaje de John Wick le viene tan bien a Keanu Reeves. Sí, de hecho, le ves preparándose para el papel. Y ostras, buscad vídeos en YouTube de Neo, iba a decir, de John Wick tampoco, de Keanu Reeves. De Keanu Reeves. Están liando. Preparándose para el papel de John Wick. O sea, le ves con armas reales y tal. Wow, con armas reales. Buah. Ojo. Sí, buah. Que son unas armas que llevan una coronita encima. Una cerveza. Dios santo. Y eso, esta es la película que yo os voy a recomendar para estas Navidades. Espectacular. En serio, yo sí que la vi y es. Os ponéis bajo la mantita. Ay, qué bonito eso. Un bol de palomitas tamaño mi cabeza. Sin tocaros. Y ponéis John Wick, que está en Netflix, por ejemplo. Ah, mira. Iba a decir, está en Netflix gratis. No, está en Netflix. Pagando. Tienes un mes de prueba. Hombre. Si pagas, lo tienes gratis. No, espera, ¿cómo era esto? Me he liado. Kibou, dime. ¿Qué peli? ¿Me toca a mí ahora o qué? Sí. A ver, pues yo voy a recomendar. Sorpresa. Que la vi ayer, además. Para que veáis en la preparación, el margen de preparación. Tengo la sensación de que esté hecho a última hora. Exacto, todo, no. La vi, tenía otra, pero dije, voy a recomendar esta. Venga. Calle Cloverfield 10. Que para los que hayáis visto Cloverfield, que es la película del monstruo esta de J.J. Abrams, monstruoso, que pues no es una secuela, es que es una cosa rara. Como van a hacer un conjunto de películas y esta, os voy a decir de qué va, ¿vale? Voy a leer la sinopsis. Bien. Spoiler. Que me gusta mucho la sinopsis a mí. Una joven sufre un accidente de coche. Fíjate, empieza bien. Joder. Cuando despierta se encuentra encerrada en una celda bajo tierra. La celda. Secuestrada por un hombre extraño, que lo interpreta el señor John Goodman, un hombre orondo y grande, que dice haberla salvado del día del juicio final. Flipas, ¿eh? ¿Cómo te quedas? A mí la primera Cloverfield me gustó bastante. Sí, estaba bien. Te mareas un poquito, pero bueno. El excéntrico captor asegura que el exterior es inhabitable por culpa de un terrible ataque químico, algo que no se sabe si creer. O sea, que la muchacha está ahí diciendo, esto será verdad, será mentira, ¿qué hago yo con este hombre aquí encerrado? Y es así como comienza su pesadilla. En una espiral de desconocimiento. Fíjate, quien ha escrito esta sinopsis es un poeta. La mente del criminal es infranqueable y ella tendrá que intentar analizar a su enemigo para conseguir sobrevivir. Tú imagínate que te despiertas un día y te dicen, no salgas a la calle. Porque hay un virus. Que hay una zorrera ahí fuera. Hay una zorrera. Hay viruji fuera. Hay viruji. Pues de eso trata la película. ¿La que se ha liado? La que se ha liado. Y aquí no hay ni monstruos ni monstruos. La verdadera monstruos son los seres humanos. Como en The Walking Dead. Sí, la guerra, The Walking de la pradera. Que ¿Y por qué aconsejas esta? Aconsejo esta película porque te deja intrigado toda la película. O sea, es una película que te atrapa. Dura una hora y media y la hora y media estás sin saber qué pasa, que si es bueno, si es malo. Yo recuerdo mola que esta peli salió de repente. O sea, yo estaba en Atocha un día sin trailer, y vi la publicidad y digo, Cloverfield 10 otra vez ha vuelto. Otra vez Cloverfield, eso es. Y bueno, es el productor de JJ Abrams, para que no lo conozca, productor de Perdidos. ¿Qué más ha hecho este hombre? La nueva Star Wars. Y no es navideña tampoco. Salen hostias también. Pero está bien, está muy, muy pasas una hora y media ahí intrigado. Un 6,4 en Final Fantasy. Muy rico. Y esta es mi recomendación. Nevesu, te toca. Calle Cloverfield 10. Claro, Calle Cloverfield 10, muy rica. Muy bien. Nevesu, pues, adelante. Pues yo voy a recomendar Zootrópolis. Animalitos. Bueno, ¿que se trata de Navidad? Bueno, a ver. No, en verdad no pasa nada. No pasa nada. Realmente. A ver, no hemos recomendado ninguna cosa navideña que claro, también porque, está bien. Falta que hacer. Pero porque ya tenemos sobresaturación de Navidad en Navidad. No sé si. Correcto. Bueno, pues Zootrópolis, para el que no lo sepa, es una película protagonizada por animales antropomórficos, que eso quiere decir que tienen forma de persona, pero son animales, y viven en la ciudad de Zootrópolis. Eso puede ser verdad. ¿Está basado en un hecho real? Y en los furries, tipo. Esta es la que se llamaba en Estados Unidos Zootopía, ¿no? Sí, Zootopia. ¿Por qué cojones le cambiaron el nombre? Si mola mucho más. ¿Y por qué en el Probotector de europeo le cambiaron a robots? Además que Zootopia es una frutopía y eso estaba muy rico. Así que. Lo de Probotector. Imagino que es por el sufijo de Metrópolis, que es más latino y lo habrán cogido por eso. Pero bueno, yo no hablé con ellos. Bueno, perdón, sí, no, después de esta. Pero como no tiene nada que ver con el argumento y yo quiero saber de qué va, quiero que Nevesu me lo explique. Eso. Venga, pues en esta historia se nos presenta al zorro Nick Wilde, que va a ayudar a la primera conejita policía, Judy Hopps, para resolver un caso. Resulta que en Zootrópolis pues es una ciudad donde herbívoros y carnívoros siempre han convivido en paz, pero hay algunos carnívoros que se están empezando a volver salvajes y están atacando a los herbívoros. Y pasan cosas. Y pasan. este argumento. Y pasa el tiempo. Me recuerda un poquito a una serie de. De hecho, fue una peli de animación española que se llamaba La Crisis Carnívora. Hecha por el equipo de animación de Calico Electrónico. Oh, sí, me acuerdo. No la he visto. Sí, que y es del mismo rollo. Lo pasa que no es una ciudad, ¿vale? Están en el bosque y habían hecho un pacto de no agresión. Pues eso. Herbívoros y carnívoros. Y ahí hay una hiena que se dedica a dar por saco, que le pone voz de... ¿Cómo se llama este hombre? Sí, el club de la comedia este, los ojos sí. Para afuera. No me acuerdo, macho. Sí, lo tengo. De ojos claros. No lo he pero dicho bueno, este, no todos sabemos quién es y sí, nadie se acuerda de él. Enrique San Francisco. Enrique San Francisco. Enrique San Francisco, efectivamente. Le pone voz a la hiena y va más o menos un poquito por ahí. Me ha recordado un poquito el argumento. Sí, pero bueno, las cosas que pasan creo que ya no tienen tanto que ver. Seguramente no tendrán nada que ver, pero ya digo que esos toquecitos sí que me han recordado un poquito. Y seguro, sí. Y seguro que la crisis carnívora no tiene una cosa que tiene esta película. Seguramente no. La verdad, yo de animación, a mí el género de cine que más me gusta es animación. Y este año es de lo mejorcito. Aún no he visto Bayana, pero vamos, de lo mejorcito. Y encima sale Shakira. Eso es lo que iba a decir. Eso. ¡Ay, qué rica! Sale haciendo de Gasel, ¿no? ¿Puede ser? Sí. De Gasel. Yo pensaba que era Adel, bueno, Gasel. ¿Gasel? Gacelle, porque es una gacela, entonces Gacelle. ¿Cómo hilan? Por cierto, hablando de lo de Bayana, antes de Bayana, que es aquí en España es Bayana o Moana, no me acuerdo. Aquí no. Moana, de hecho, es en muy pocos sitios del mundo. ¿De qué estás hablando? Porque es, por una cosa u otra, Moana no es, no se puede. Aquí por temas de copyright, claro, en aquí. Italia por temas de nombres de actrices X. ¡Oh! Y otro... ¿En serio? ¿X es porno? Sí. ¡Oh! Sí. Hay una actriz, ¡qué maravilloso! Hay una hombre. Actriz en Italia que cogió el sobrenombre de Moana, entonces no vieron... digamos bien ya. Que ponerle el mismo nombre, ¿vale? Fíjate que pero yo pensaba Bayana también tiene un tinte así como un poquito sexual, ¿no? Claro, sí, yo pensaba... aquí no nos viene nada bien que se llame Bayana. Claro, yo pensaba que eso, que como se asemeja a ballina, de vagina en inglés. No, allí, allí de hecho es Moana. Claro. Pues fíjate. Sí, no, es total. Fíjate qué cosas. Me has dejado ahí. Fue una rotura que escogiesen un nombre tan problemático, la verdad, pero bueno. Pues estas son las películas que recomendamos desde Melmac. Hacemos un pequeño repaso. Ha sido Chicago, que la ha recomendado James. Uh-huh. Una película que iba a decir maravillosa, no lo sé. Mentira, no la ha visto. ¿Es maravilloso? ¿Ya te lo dirás? Sí, sí, ya te lo diré. Está bien. John Wick, que puede ser la mejor película del último milenio. Cloverfield. Nada sesgada la opinión. Nada. Cloverfield 10. Que puede ser la mejor película de este diciembre. Y Bayana o Moana o la nueva de Disney. La de la Wicca. Ah, no, mentira. Zootrópolis. No me centro. Zootrópolis. Vamos a poner un tema navideño, ¿no? De pausa entre. Ah, mira, me parece muy bien. Sí, navideño. Venga, tecno navideño. De tercio, ¿sabes cuál podemos poner? La de tengo un muñeco de nieve, pero pum. No, si la pones que sea con música medieval del siglo XIII. Exacto. Bueno, ya veremos qué ponemos. No lo sé. Vamos a luego lo buscamos. Y seguimos. Venga. Muy bien, pues ahora vas a recomendar algunos videojuegos, ¿no? ¿Qué os parece? Oye, una cosa, ¿qué temazo hemos puesto, eh? Sí, pero tendría que empezar cantando. O sea, tienes que hacer dos estrofas mínimo de un villancico cada vez que. Claro, me niego a. ¿Cómo que no? Me niego. ¿No? No. Yo gusta solo en esta lucha. Última vez que canté. No, pero no es cantar, es recitar. La última vez que canté fue en un bautizo y se murió el niño. Bueno, mira, bautizo y entierro el mismo día, tampoco. Qué creepy todo. Que ahorran los portes. Bueno, sí, perdón. Continúa, Nevesu, que te ha cortado vilmente aquí. Soy los Grinch de la Navidad. De la vida. Miri. Pues eso, quería recomendar un videojuego muy cortito. Tampoco es muy navideño, o sí. Depende. Depende de cómo te lo tomes. Se llama a slower speed of light. Perdón. La velocidad de la luz. Se han entrecortado. A slower speed of light. Una velocidad más lenta. Una velocidad de la luz un poquito más lenta. Exactamente. Que es un juego del Game Lab del MIT de 2012. ¿El Instituto Tecnológico de Massachusetts? Sí. De Mayayuyes. De Mayayuyes. Pues si es del MIT, puede ser una locura muy gorda. Pues imagínate, os voy a contar lo que viene en su página, de un poco lo que es la historia, sin entrar en spoilers, que bueno, de spoilers tampoco hay mucho, pero bueno. Pone, érase que se era, en una pequeña villa, vivía nuestro protagonista. Tristemente, cayó en las garras de la muerte y su espíritu comenzó su viaje hacia la luz. Pero existe un problema, y es que la velocidad de la luz es demasiado rápida para su pequeño espíritu. ¿Cómo te quedas? Ya me jodería, ¿eh? Ahí empieza ya lo que es el problema. Total, nuestra misión es coleccionar una especie de orbes mágicos que lo que hacen es que ralentizan la velocidad de la luz, o al menos eso es lo que te hace creer el juego. Porque, claro, la velocidad de la luz se puede disminuir, chicos. ¿Cómo te quedas? Vamos. Sí, la con velocidad... un botón. Sí, ¿no? Botón de... ¿Dentro del agua? El bot. Dentro del agua va a diferente velocidad, ¿no? O se refleja de diferente... No, algo así era. No, simplemente se distorsiona. Nevesu, ¿por qué hace... ¿Por qué no rompes el cerebro? Nevesu, mira, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo... No. Me aburro mucho el laboratorio, chicos. Entonces, yo me hago esas preguntas. Yo tengo una respuesta. Cerca del horizonte de sucesos no tiene la misma velocidad, ¿no? El horizonte de sucesos. Estamos ya entrando en sitios. En sitios muy macabros. Yo iba a responder: ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Casi mejor, ¿no? Casi mejor. Claro, entonces estamos aquí tan tranquilamente y te dicen de repente: oye, la velocidad de la luz se puede. Y tú, pues yo con dos azucarillos. Pues sí. Sí. Bueno, para daros una pista, os diré que el juego ha sido creado por el Departamento de Relatividad del MIT. Así que podéis hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. De todas formas, cuando te pasas el juego, que solamente tiene una fase, te viene la explicación de todo lo que has hecho, que tú no entiendes nada hasta el final del juego, que viene un señor y te lo explica. Eso ¿A tu casa? Está muy correcto. ¿Viene a tu casa? Sí, viene en correos, dentro de un sobre, y te lo explica. No, pero el juego, o sea, tiene base científica, o sea, real, ¿no? Sí, es una pasada. De hecho, yo lo que hice fue que jugué, me leí la explicación que te hacen después y volví a jugar ya entendiendo lo que estaba haciendo, claro. Y te destruye la mente, bien. Seguramente lo hagan por eso, o sea, sea un juego corto para eso, para que lo rejuegues. ¿Es gratis? ¿Es gratis? Es totalmente gratis. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, pues sí. Fíjate, supera eso, para gay. Me parece. ¡Vamos! Supera eso, Nintendo con Mario Run. ¡Vamos! Durísimo eso. Durísimas declaraciones. Me da igual. Podríamos hablar también de los DLC de Final 15, pero ¡toma! Vamos a hablar de otra cosita. Nada. Pero repítenos, el precio del juego, pero es que no me entra bien, ¿no es eso? Es totalmente gratis. ¡Vamos! ¿En qué temporada estamos? ¡En la temporada! No, eso no puede ir a mejor. Arribísima. En cada capítulo, en cada edición. Y sin avisar. Cada vez. Exacto, esto es siempre. Así esporádicamente. ¿Y dónde se puede, tienes que avisar, ¿eh? ¿Dónde se puede conseguir esto? Sí. A slower speed esto, of light. Si ponéis el título del juego en Google, ¿sí? Os sale, es de las primeras páginas, me parece, vamos, es el Game Lab del MIT. Bueno, luego es muy sencillo. Lo intentaré poner en la descripción, porque si no, esto a lo mejor es... Sí, pero no. Sí, no. Es difícil de captar. Para quien lo esté escuchando, es a slower speed of light. Una velocidad de la luz más lenta. En español, correcto. ¿Vale? Tal cual. Si pones eso, velocidad de la luz más lenta. Y das a imágenes, no me hago responsable de lo que salga. Sí, seguramente salga algo. Algo pornográfico. Muy bien. Sí. Pues bueno, gran juego. 34. Gran juego, mejor persona. Como mejor persona, James. James, dinos tu juego. ¿Tú qué juego nos vas a recomendar para estas Navidades? Estas fechas tan señaladas. Pues yo me voy al norte. Va de nieve. Os dije que en Chicago estaba nevando cuando pasa la peli, ¿vale? Sí. Pues ahora os voy a recomendar un juego que también tiene mucho frío. Mucho frío. Se llama Jotun. Oh, oh, ¿qué nombre más sonoro? Jotun. Suena a cubito de hielo eso. Suena como un poquito. Suena que te va a cortar la cabellera después de matarte. Jotun. Pues porque Jotun, ¿vale? Es un apócope de Jotunheim, que es el reino de hielo del panteón vikingo, ¿vale? Y este juego, que tiene una cosa muy muy bonita, es que está dibujado a mano, frame a frame. Wow, o sea, todo lo que ves en el juego está dibujado a mano. Está desarrollado por Thunder Lotus Games y es del año pasado, ¿vale? De 2015. A ver cómo os explico un poquito de qué va. Es muy, muy fácil. Zora, o Tora, dependiendo de cómo lo pronunciéis, ¿vale? Es una guerrera vikinga que acaba de morir y tiene que ganarse el favor de los dioses y impresionarles para que dejen que su alma pase al Valhalla. Vale. Entonces, durante todo el juego tienes que ir diciendo como... venciendo a los bosses, ¿vale? A figuras del panteón vikingo, pero, como por ejemplo a Frigg, a Heimdall, a Loki, a Freya. Es como God of War, o sea, me refiero, es en plan, sí, los mato a saco. Es una boss rush que se llama. Sí. Vale. Sí, es bosses contra bosses contra bosses contra bosses. Y por el camino tienes que resolver una serie de puzzles. ¿Vale? Que me gusta eso a mí. Correcto. Entonces va un poquito va por ese rollo. Tienes una especie de lobby central, ¿vale? Que es donde está tu alma. Y después pues tienes que ir pasando a las diferentes zonas que cada dios pues controla. Y tienes que pues ir llegando a través de puzzles y luego derrotar al boss, quedarte con su poder y así pues impresionar a los dioses y llegar al Valhalla. Está muy, muy bueno. Suena muy interesante. Yo lo tengo, me lo compré en las últimas rebajas de Steam. Ay, para tenerlo. Coño, para jugarlo, joder. Un día. ya, claro. ¿Y esto sí, cuánto cuesta? Ahora mismo no lo sé. Me costó, creo que no llegaba a 3 euros. Muy caro. No, sí, no 3 euros. Me costó. No, está, es muy barato, claro, para lo que es. Es muy barato. No, eso es muy barato. Tiene pinta de ser tan chulo los gráficos. Los gráficos, hemos visto imágenes mola mientras mucho que lo explicabas y es brutal. Fíjate, ahora mismo, según steampower.com/323. 580. En riguroso directo, riguroso. Exclusiva. Exclusiva de lo que cuesta, sí. 14,90. ¡Vamos! ¡Joder! Y vale cada céntimo. Bueno, no sé. No lo sé, no he jugado. Esto es un poco cuñado. ¿Nos vale o no? ¿Nos vale? Sí, sí que lo sé. ¡Vamos! ¡Ay, ay! Toma. Sí, sí, sí. Toma. También es dinero. Que, pues, al estar dibujadito a mano y tal, pues me puede un poco, ¿vale? Tira de mi patata, entonces sí que lo recomiendo por eso, porque es una delicia visual. Y aparte es muy, o sea, tiene una jugabilidad muy, muy fluida y todo, así que mola bastante. Pues tiene la oportunidad de ir a Valhalla, que no puedes ir todos los días, vas una vez y te mueres. En la vida. O sea, vas una. Una vez. Ay, es que tengo un muñeco de nieve. Tienes un muñeco de nieve. Equivo, ¿tú qué videojuego nos vas a recomendar para jugar estas vacaciones? Pues yo como en Navidad. ¿Sí? Si no os habéis dado cuenta. Estamos no me Navidad. Digas. Entonces dije, para ahorrar calefacción en casa, ¿qué hago? Pongo la Play 4. Me compro la Play 4 Pro. ¿Vale? Entonces, chicos... Que no se calienta exacto, nada. Consejo, ¿vale? Consejo de Navidad. Súper consejito. Súper consejo de Navidad. Si queréis no pasar frío en casa y os sale rentable compraros una Play 4 Pro para que os calentéis las manos. Mentira, es mentira. No se calienta nada. Sí se calienta. Está? Un poquito, sí se calienta, pero lo normal, ¿no? Sí, no. Se está haciendo un test. Se calienta más la Play 3. Ya, porque yo qué sé. Pero bueno... Entonces, un juego de los que quería jugar de la Play 3 y Play 4 es Journey. Sí, Journey. Oh. Es un viaje, ¿no? Un nombre propio. Es que tampoco sé qué explicaros para no spoilearos. Spoilear. Es básicamente, se trata de un personajillo que tiene unas patitas muy cortitas y tiene que realizar un largo viaje. Sí. Buscándose a sí mismo. A sí mismo, sí, básicamente. Entonces, entre la música épica y emocional y las maravillosas imágenes que evocan una distancia en el tiempo. Flipas, me estoy poniendo muy poeta. Dura muy poquito, una hora, hora y cuarto, pero es un tiempo que merece la pena porque las imágenes y con la música y con todo lo que haces. Puede ser que en este juego no haya ni una sola palabra, que simplemente sea todo por no imágenes. No hay nada, ni una palabra. Ni una palabra. No hay diálogo. Vale, nada. Vale. Nada, hay una forma de comunicarse, pero no es eso. Maravilloso. Watchy, pero vamos, por símbolo, no hay nada. No se habla. Yo es uno de esos juegos que escucho hablar mucho. No sé de qué va, porque toda la gente dice lo mismo. No te puedo decir de qué va porque es spoiler. Pero porque tampoco sé. O sea, yo me lo he pasado y tampoco sé decirte va de esto. Porque es, depende de cómo tú juegues a ese juego y lo interpretes, va a ir de una cosa o de otra. Vamos. Porque yo me lo he pasado y he pensado que va sobre esto. Metafísica. Pues, no metafísica, pero... Qué guay. A lo mejor es lo que significa todo lo que has hecho, para ti es una cosa y para mí es otra. Eso mola. Puedo pensar que al final es una cosa y tú otra perfectamente. O sea, hay mucha... Yo, es así. Entonces, este tiene, además, tiene como un multijugador, así como un poco extraño, ¿no? También. Sí, pero no, bueno, tengo una idea. Eso lo dejamos a que lo descubra cada uno. Claro, es que es mejor, es mejor. A la experiencia de cada uno. Exacto, eso es mejor. Entonces, pues yo recomiendo para no pasar frío la PS4 Pro y para jugar en ella ya que la tenga, ya que la tenéis. Pues el Journey, y lo que digo, que lo compréis de segunda mano si podéis. Que sí, está, ¿no? A 30 eurillos está carillo. Y hay un pack que es el Journey, Flower, ¿no? El Flower y otro más. Que no me Flow. ¿No puede ser? El Flow y el Son Flow. Los juegos que ha hecho ese equipo de desarrollo. Exacto. ¿No? Y el Flower no lo he jugado, pero dicen que también está muy bien. Que es una experiencia también. Sí, dicen que es del rollo también del Journey. Eso sí, leído. Es así con una música también muy bonita. Se encontrará con el Syntaxis este. Sí. Y como la Wii. ¿En la Play 4 sigue teniendo Six Axis? Sí. Ah, qué guay. Bueno, guay. Sigue teniendo de todo. Tiene todo, hasta calefacción. Tiene hasta luz. Hasta lemonones eléctricos. Y si vais al MediaMar, el señor del MediaMar te va a decir, no te compres la Play Pro porque se calienta. Basado en hechos reales. Eso ya... Pues no, sí ya, pero es que no tengo calefacción en casa. Exacto. Por eso quiero. O sea que... Pero eso ya lo hablaremos en enero, cuando hagamos review de Last Guardian, de PS4 Pro y de todo. ¿Vale? Si la tengo que devolver, ya lo contaré en enero. Kibou adelantando contenido. Ojo, contenido. Sí, sí. Journey, lo que nos... El jugador del Betis, Journey. Hostia, chaval. Qué juego, hostia. Y del Madrid. Qué centros. Qué zurda, macho. Finales de los 90. Qué zurda. O el protagonista de Unravel. Vamos, ya estamos a tope. Yo iba a decir que Journey lo que nos ofrece es una experiencia ludonarrativa, que la llaman ahora. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Me quito las gafas de pasta? No, déjate las puestas, dejo puestas. Muy guapo. Pues vamos a continuar en el programa. Sí, solo quedo yo para deciros un videojuego. El Tetris. Ajá. No, para estas navidades yo os aconsejo un juego. Ojo el Tetris, ojo el Tetris, que está mira muy bien. Mira que estaba leyendo aquí lo que tenemos escrito y digo, no puede ser. Había puesto otra cosa. Qué gran dedicatoria dice el Tetris. El Tetris es muy grande. Bueno, yo os aconsejo un videojuego que se llama Out There Somewhere. Que es del año... ¡Ahí fuera! Que es de este mismo año. Salió en enero, por ahí. En febrero. Ah, bueno, Journey es del 2016. De 2012, perdón. Vale, este juego es de este año, desarrollado por Miniboss. Y os voy a leer lo que pone literalmente... Bueno, literalmente no, porque está en inglés. Lo voy a intentar traducir al vuelo, ojo. A Castilian. En Steam, por favor. Si James puede hacerlo a la vez, para ver si me equivoco, mejor. Espérate que voy a hacer un google aquí. Vale. Pone, inspirado por Cave Story, Super Metroid y Portal, el juego de Valve, ¿vale? Interpretas en el juego a un explorador perdido, supongo, algo así, en un planeta alienígena muy peligroso. Sin combustible. Sin apenas combustible, sí. Tu única esperanza de escapar es encontrar el núcleo del planeta, que es, en una especie de... Plataformas acción, puzzle de plataformas increíblemente inteligente, listo. En general, bien parido. ¿Vale? ¿Es procedural? No es procedural, no. Vale. Es una especie de. Es que lo dice muy bien porque es una mezcla de Cave Story de Super Metroid, que básicamente lo mismo. es un Metroidvania con Portal. He dicho Metroidvania, ha muerto un gadito, que lo sepáis. Lo has dicho ya más de una vez. Metroidvania. No, nos quedamos sin gato. ¿Quién bueno, para que haya cena? Eso es verdad. La cosa de este juego es que, bueno, ahora mismo y sin rebajas, o sea, tal cual, su precio en Steam ahora mismo es 0,99. Muy caro. Vale. Me voy a esperar a las rebajas. Yo en rebajas me lo compré por 19 céntimos. Muy caro también. Y es, de este año de lo que he jugado, probablemente el que más me ha sorprendido. En plan de, hostia, pues es un muy buen juego para lo que me ha costado y para lo que yo es. Yo lo tengo en la biblioteca también y ya te digo... Obviamente lo pillé a precio completo porque yo soy de tirarme el dinero. Tú, ¿vale? Es a tope. Es un bien, taco. Es un plataforma con unas mecánicas muy chulas. O sea, en plan está de muy divertido. Esto de portales, no, la pistola de portales no funciona como en Portal. Es más una pistola de transporte más que de portales. O sea, tú disparas y donde dé el rayo, ahí apareces. Funciona así. Y con esa mecánica tiene algunos puzzles que son brutales, pero brutales. Sí, no, pero tú, o sea, te pones a jugar y hay momentos y es tú, hostia, que no es tan fácil. O sea, sí, está guay. Es más súper rápido. Hay speedruns. Pero es muy ensayo de error también, ¿eh? Hay speedruns, para que sepáis lo que dura. En speedrun, pues, creo que los he visto de 32 minutos. Yo tardé 2 horas en pasármelo. Y yo soy muy malo. Al cambio en Santihoras. En Santihoras, son 2 horas. Yo soy muy malo. Y, oye, me encantó este juego. O sea, es un reto a la mente y a la vez es plataformero y está muy bien. Con unos gráficos 2D pixelados maravillosos. Tú sí que eres maravilloso. Buah. Y sí, muy chulo. Y bueno, tiene una fase al principio. Quiero recordar que tiene una fase en plan shoot 'em up, plan R-Type. Sí, en plan con las navecitas y tal. Es súper divertido. ¿Qué me dices? Muy bonito todo. ¿Qué me bonito. Dices? Claro, sí. Que por cierto, he hecho también otro Google y en How Long to Beat, ¿vale? Que es una página que te dice cuánto se suele tardar más o menos de pasarse el juego. Sí. La historia principal con extras, hora y 34 minutos. Para, no que, tardado para, tanto para que veas lo lento que soy. No está mal. Cada uno va a su ritmo. Cada uno disfruta los juegos y las experiencias ludonarrativas a su ritmo. A su ritmo. Ludonarrativa. Pues... Nudo narrativa. Nudo narrativa es un equipo ruso de. La jugadora de tenis rusa. Ludonarrativa contra Sharapova. Bueno, haciendo un repaso de estos de los videojuegos que os hemos. Recomendado para estas navidades, tenemos A Slower Speed of Life, al maravilloso precio de 0 euros, yo lo recuerdo, desarrollado por el MIT, Jotun de Thunder Lotus Games, Journey, nos ha dicho Kibou, exacto, que lo tenéis para Play 3 o para Play 4 en un pack maravilloso, el pack, y Out There Somewhere, que si os esperáis, porque las rebajas de Steam están a punto de empezar, chicos y chicas, lo vais a tener por menos de 1 euro. Bueno, por menos de 1 euro ya está. Os imagináis con la rebaja. O sea, no digo seguramente esté a mitad de precio, está a 50 céntimos la rebaja. Pillarlo. Yo lo que digo, yo me lo compré por 19 céntimos. Maravilloso. Pa'lante. ¿Escuchamos otra canción? Venga, dale, caña. Venga, lo loco. Por favor. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come through. All I want for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking here off of the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. All I want for Christmas is Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Oye, qué canción más bonita hemos puesto. Esto pasa. ¿No? Cada una que pones me gusta más. Me has prometido una cosa, no la has hecho. ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Qué te he prometido? Eso. Le he prometido que iba a empezar con una estrofa de un villancico. Pero si antes ha dicho que no. No, pues ahora sí, mira. Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendé, y hasta ahí me sé. Yo me eché un remiendo, yo me la quité. Ah, es que soy más navideños que yo. Bueno, esto es el espíritu navideño, está sonando de fondo, ¿qué ha pasado? No sé. ¿Eh? ¿Cómo? Kibou, sí. Kibou, Ha sonado de fondo una canción navideña. Ha sido tan mágico. Hanna que está haciendo de las suyas. Ha sido tan mágico. Bueno, ¿qué sí, series? Bueno, hemos hablado de videojuegos, de películas. Sí, que voy a cantar yo ese. Hemos hablado de series, de películas, de videojuegos. Y ahora toca series. Y voy a empezar yo. ¿Por qué? Porque me encanta escucharme. Me pongo muchísimo. Para estas fechas tan señaladas. Quiero recomendar una serie muy cortita, de momento. O sea, lleva pocos capítulos. Bueno, pocos. Lleva dos temporadas de a lo mejor 10, pero son cortitas. Ya son 20. Se ve muy rápido. ¿Y recordáis la serie Malviviendo? Sí. Hombre, hombre. Esta serie que se empezó a hacer en 2000... No pienses cuántos 2009, años hace. Más o menos. No lo pienses. 2008, aprox. 2009. Sí. Por unos chicos de Sevilla... Bueno, que viven en Sevilla, cada uno de un sitio. Sí, pero viven en... Sí. Y que le daba sopas con ondas a cualquier serie de española de televisión, en formato. Bueno, hombre, vamos a Médico de Familia. Menos a Médico de Familia. Y a Hostal Royal Manzanares. Y Menudo Mi Padre. Y cualquiera en la que aparezca Francis Lorenzo. Efectivamente, sí os gusta. Que fucker, ¿eh? encima ahora sí que tiene excusa para ponerse fular, que hace frío. Hace frío. Francis y su fular. Exacto, ahora hace frío para ponerse fular. ¿Volvemos al tema? Venga, vale. Sí, por favor. Venga, va. Pues si os gustó Malviviendo, voy a hablaros de Entertainment, que es una webserie en falso documental, o sea, como Modern Family, ¿vale? Sí. De ese estilo, sobre la vida de los componentes de Different, que es la productora de Malviviendo. Uh-huh. O sea, que hacen de sí mismos. Hacen de sí mismos. Como si hiciéramos un... ¿Cómo se hace Perdidos en Melbourne? Efectivamente. Y es... algo así. En la serie, en Entertainment, con mucho humor negro, podéis ver situaciones incómodas que le han ocurrido a los chicos de Different durante los 6 años de Malviviendo. Y posterior... Sí que no lo sabía, que eran hechos reales. Claro, son hechos reales. Pero ficcionados, para exagerados. Sí, bueno, estarán algo exagerados, pero que no tenía ni idea de que estaba basado en... Y eso tampoco, simplemente que se les había ocurrido. Lo que han hecho ahora es, en lugar de una serie de social de barrio y tal, es una serie de una sitcom. Es una sitcom de la productora. Y, ¡qué arte! Y mola mucho. Es en plan Modern Family a la española. Muy, muy chulo, muy chulo. Está muy bien. Y, bueno, claro, es David Sainz, el creador, que es un tipo al que yo admiro un huevo. O sea, a mí me encanta. Todo lo que hace es maravilloso. Y no sé qué más explicaros. Que la veáis. La música, es gratis. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 0 euros. ¡Vale! ¡Bien! Sí, meterte en YouTube y darle. En YouTube o en Fluxer. Pero yo prefiero que la veáis en YouTube. Ya está. El Santi dictador. Dictador Santi. Yo me acuerdo que vimos los primeros capítulos en tu casa, Santi. Sí. Y fue... Mola mucho. ¿Sí es verdad que no la has seguido? Pues deberías. Por cosas. La segunda temporada la han estrenado hace poco, además, que todos los capítulos... Pero deberías retomarla, porque sí que me acuerdo que molaba mucho, era muy divertida. Y tenía, incluso te transmitías esos momentos incómodos y te sentías tú incómodo también. Sí, era como... Sí. La segunda temporada, lo que ha pasado es que yo creo que tendrían un contrato con Fluxer, entonces los han ido haciendo semana a semana en Fluxer, y cuando ha terminado... Pues han colgado enteros. La han colgado la serie entera en YouTube. A los Netflix. Entonces ya está la serie entera, las dos temporadas. Hombre, perfecto. Para verla. Pues ya no tengo excusa, entonces. Pues y muy bien. Mención especial a la canción de intro, que no sé cómo se llama, pero la ha compuesto uno de los chicos de Entertainment. Y muy chula, muy muy chula, me gusta mucho. De hecho, la tengo en la cabeza. Muy bien. Mierda, la tengo en la cabeza. Vaya, pues mejor esa que la de Noche de Paz, por ejemplo. ¿No? O mejor. Dinos tú una serie. ¿Qué serie? Digo yo una serie. Yo voy a recomendar una serie, ¿vale? Que son los discursos del rey, ¿vale? De todas las navidades. Venga, coño. Sí, en DVD. No puede ser verdad, ¿no? Me estás contando aquí. Esto que no se te ocurrió ninguna. El recopilatorio de estas navidades, discursos del rey desde el 1983 hasta hoy. Venga. 30 años de discursos. Con extras, el detrás de las cámaras. Te pongo a limpiar la nave. Detrás de las cámaras y de todo, sí, ¿no? ¿Un falso documental también o...? Además que vale de regalo de Reyes, ¿sabes? ¿Que no sabes qué regalar a tu padre? Pues ¿regalo de qué? Pues de Reyes, ¿de qué va a ser? Las siete temporadas de Discursos del Rey. Treinta temporadas. Desde el año 75, debe ser, ¿no? 30 temporadas. Cuando amochó. Ahora en cuando amochó Francisco Franco. En HD Full Ready, HDR 4K. Madre mía. No, en realidad no. Eso la recomiendo también, el Discurso del Rey, pero voy a recomendar otra. Yo me lo había creído, digo este y... no se ha preparado ninguna serie. Es otra. Y está improvisando. Mientras esto estoy pensando estas cosas. Voy a recomendar una serie que a vosotros no os gusta de momento. Bueno, Santi ya me ha dicho que sí. A que mí ya me gusta. Rick and Morty. Ya la he visto entera. ¿Ves? Bien, ya la he visto entera, pero... Ya la he visto entera. Explica de qué va y luego te explico mi problema. Es muy difícil decir de qué va. O sea, os voy a decir el argumento, ¿vale? De la Wikipedia. Rick Sánchez es un genio científico, anciano y alcohólico que acaba de mudarse a la casa de su hija Beth y su familia. Rick pasa la mayor parte del tiempo llevando a su joven nieto Morty y posteriormente a otros miembros de la familia a peligrosas y extravagantes aventuras a través de nuestro cosmos y universos paralelos. Sumadas a la inestabilidad de la familia, estas aventuras causan angustia a Morty, tanto en su casa como en la escuela, pero a la vez fortalecen su relación con su abuelo Rick. Qué bonito. Y es así. Hay que decir que es de animación. Es de animación. Yo diría que es una mezcla entre Los Simpsons y Futurama. Yo digo que es una mezcla entre... ¡Ojo, venga! Vamos a... ¡Ojo! Venga. Entre Futurama y Doctor Who. ¡Vamos! Sí. Futurama está claro porque además reutilizan extraterrestres de Futurama en Rick Morty. Y una cosa voy a decir muy importante para ver esta serie. Si queréis, evitar el primer capítulo. Vale, ahí quería llegar yo. Evitar el primer capítulo porque, vale, es decir, no deja de eructar el Rick y me está dando puto asco. Y te vas a fijar solamente en que está eructando todo el rato y no vas a seguir avanzando la serie. O sea, si quieres obviar el primer capítulo, obviarlo porque... Es un poco flojo, está bien el capítulo, pero te vas a... vas a coger asco a Rick. Lo malo es que en el primer capítulo te explican un poco... Sí, cómo va la historia. De qué va la cosa. Pero que si tú ves el primer capítulo y dices, esto es una mierda de serie, no, por favor, dale una oportunidad a lo Breaking Bad. Y no hay una versión... Sin eructos. Como hicieron con El Hobbit, que cortaron las tres pelis en una. Sin eructos, pero, quitando los eructos. Yo creo que la primera temporada estaba grabada toda con eructos, en plan el primer capítulo, porque hay que explicar a la gente que no la ha visto que uno de ellos, mientras está hablando, eructa. Mientras está hablando. Rick el abuelo. El alcohólico pues, mientras que está hablando, eructa. Sí, además. Y que si te hace una vez o dos, como en todos los capítulos, que de vez en cuando, pues suelta un eructito, pues mira. Pero en el primero es casi continuo. En el primero es en cada frase es dos o tres veces. Y es horroroso. Y te saca un poquito de la serie, pero en serio, dale una oportunidad porque es una de las series de animación que o sea, me han enganchado. Pero bien enganchado. A mí la tercera, o sea... La he visto en tres días. O sea, es que he visto la serie entera en tres días. Y a ti que tú eres científica, o sea, flipo. Y hay capítulos que te dejan con un cuerpo... Hay un capítulo en la segunda temporada, no me voy a decir ni de qué va. Que te dejan con un cuerpo... Es una obra de arte. ¿Cuál? ¿Sabes? Ahí luego lo dices. Ahí en Petit Comité. ¿Qué número es? El 2x04 puede ser. Es que no. Soy como Rayman, ¿eh? ¿Cómo te calculo? Joder. Pues habías dicho que era de animación, ¿no? Sí. Es que pues como es de animación, la serie que os voy a recomendar. ¡Vamos! Vosotros. ¡Vamos! ¡Cómo hila! ¡Cómo hila! La hilación. La hilatoria. Pues la serie que os traigo se llama Over the Garden Wall, o Más allá del jardín en castellano, ¿vale? Ajá. Esta serie es una miniserie de 10 capítulos, ¿vale? Se emitió en Cartoon Network hasta el año pasado, hasta 2015, ¿vale? Y está creada por Patrick McHale. ¿Vale? Es una miniserie que se centra alrededor de dos hermanos, dos personajes principales, ¿vale? Weird, que es el mayor, y Greg, que es el hermano pequeño, ¿vale? Que tienen que viajar a través de un mundo extraño, ¿vale? Una especie de bosque enorme. Sí. Poblado por criaturas mágicas con el fin de encontrar su camino a casa. Sí. ¿Vale? Pero pasan cosas, ¿vale? Pasa que un personaje, el personaje malvado de la serie que se llama La Bestia, no se lo va a poner nada fácil porque... Como el de Disney. ¿Perdón? Como el de Disney. La Bestia. Como el de Disney. Bestia se llama... La Bestia. Príncipe no, Bestia. Es Bestia solo. Príncipe Bestia. Bestia nació y sus padres le pusieron Bestia. Ya está. Bestia Rodríguez San Juan, por ejemplo. Perdón, sí. Bueno, pues la bestia, de hecho se llama así el personaje, ¿vale? Se dedica a hacer que la gente que entra en ese bosque se pierda, ¿vale? Y la gente que entra en ese bosque y se pierde, cuando se rinde, se convierte en un árbol más del bosque. Entonces, a mí esta serie me da mucho susto. No, para nada, porque el dibujo es muy friendly, es muy muy bonita de ver. Pero es susto, sí. En el fondo. Tiene cosas que dices tú, hostia, da cosica, sí que es verdad, ¿eh? Yo estaba, es muy bonita. Estaba desencantado con las series de animación europeas y americanas hasta que empezaba a ver Rick and Morty. Y ahora es cuando estoy, voy a empezar a dar oportunidades a series por de animación. Por cierto, Rick and Morty está en Netflix. Y, nice. Y esta me interesa, la de Over the Garden Wall, la que la has explicado. Puede sí, está muy, muy bonita. De hecho, en la versión original, por ejemplo, creo que es el hermano mayor, tiene la voz de Elijah Wood, sí, ¿vale? De Frog. Y está muy guay. Está muy, pobrecito. Muy guay. Yo la he visto en versión original subtitulada y la recomiendo 10 de 10. Yeah. IGN, 10 de 10. Yo lo estuve viendo en castellano. ¿Qué tal está en castellano? Está bastante está guay. Sí, hombre, no sé qué es lo que dicen en inglés, porque no lo he visto en inglés, pero las voces son, al menos tienen voces de niños, que es como gracias. ¿Está en Netflix? Vale. Eso te iba a preguntar, ¿está en Netflix o en Jumbi o algo así? ¿O solo no puedo, solo puedo verla ilegalmente? Yo la he visto en internet, sí. La he visto de manera... Ya está, hasta aquí puedo leer. O sea, puede estar en YouTube. Por medios propios, que se suele decir. De hecho, por ejemplo, Selecta Visión sube las series que vende a YouTube. Selecta Visión. Es verdad. Sí. ¿Rico? Debe estar, seguramente esté en plataformas digitales, pero voy a hacer un... En la de Cartoon Network. Puede que esté incluso en la web de Cartoon Network. En Netflix no está, Netflix ya lo hemos visto. Fíjate... Over the Garden Wall, que es más allá del jardín, ¿no? ¿Es? Sí. Uh-huh. Over the Rainbow. En español. Bueno, Nevesu, ¿qué nos traes? Está la propia Cartoon. Ni el Jumbi tampoco. Está en Cartoon Network. ¿Sí, verdad? ¿En español sí. o en inglés está, no? Está en versión original, sí. Me cago en... Bueno, pero en internet está en castellano. Yo lo he visto claro. en castellano. Ah, bueno, vale. También por medios propios también, ¿no? Esto sí, vino un señor con un sobre. Bárcenas. Hola, sí, estaba la serie. Vino Bárcenas. El señor iba dentro del sobre también. Soy el señor, sí, iba dentro. Ah, vale. Correcto. Entonces bien, si no mal, pero así bien. Como bien está la serie que nos va a decir Nevesu, que yo he visto ya cuál es, y ojo. Es maravillosa. Yo os voy a recomendar Sherlock, la de 2010, porque resulta, me he enterado que existe otra de Lucy Liu. Elemental, muy turbia. Elemental, sí, llama. Sí, de hace muy poquito. Sí, sí. Chica, no. Sherlock es ella y Watson es otra. Bueno, da igual, hablemos de Sherlock, la buena. No importa, vamos a hablar de la buena, del señor Cumberbatch, que no sé pronunciar. ¡Ay, qué rico! Pues muy rico, pero no estaban seguros de si le gustaría a la gente porque pensaban que era muy feo. Porque tiene una belleza especial. Cucumberbatch. Cucumberbatch, sí, sí. Una belleza especial. Yo me llamo Cucumber porque no sé. Tiene así cara a pepina. Bueno, continuamos. Adelante. Sí, para la gente que no sepa de qué va esta serie, bueno, es una actualización del mito de Sherlock Holmes, ambientado en el Londres del siglo XXI. Uh-huh. El tío es un crack de la vida, porque es un crack de la vida. Sus habilidades de deducción y su arrogancia, que también le da ese toque Sherlock. De distanciamiento emocional, le convierten en el perfecto detective junto con su inseparable compañero John Watson. Yo empecé la semana pasada porque me he enterado que ahora en enero viene la temporada nueva y yo no había uh-huh. empezado a verla. Y bueno, ya me he terminado la primera temporada y la segunda voy a empezarla ahora en cuanto terminemos. Cuando termine la segunda temporada te va a explotar el cerebro y hasta aquí puedo leer y ya está. Hombre, está muy bien, pero bueno, tiene una contra que no sé si la vas a decir. Sí, la vas a decir. Adelante, sí, continúa. Sí, sí. Hay una pequeña, diminuta y nada de peguita, que es que los capítulos duran una hora y media. Efectivamente. Pero... todo el mundo sabe que la parrilla televisiva de las Navidades, pues... es mierda tampoco infecta. Exactamente. Entonces te la pones por la noche, después a la hora de la cena, en castellano está bastante bien y va. Te ves tres o cuatro capítulos y si pones la tele todavía ves los créditos de Ben-Hur. Y además, en casi todas las plataformas online que se pueda ver, te guarda por donde vas. O sea, que si te puedes ver medio capítulo, te vas a dormir... vuelves al día siguiente y sigues por ahí. O sea, ¿cómo es la tecnología? ¿Cómo eh? Es, eh? Lo que pasa es que cuando empiezas el capítulo ya no lo quitas. Ya, ahí está el problema. Es un capítulo que no quitas. Por eso suele pasar que no es como las pelis que a lo mejor te aburres. No, esto no te aburres. Por eso es un problema que dura una hora y media. Pero bueno, sí, yo... te lo pones para dormir. Yo la he visto entera y es maravillosa. Y eso, ahora la cuarta temporada... ¿cuarta? ¿Cuarta? Cuarta temporada, sí, ¿no? La van a poner al día. Bueno, en Netflix, es que yo utilizo Netflix, no me pagan, lo juro. En Netflix, yo también baja el volumen Netflix. Un momento. Baja el volumen. Pero tú sí les pagas a ellos, ¿no? Exacto. Señor de Netflix. Señor de Netflix, Necesitamos cuentas para todo el mundo. Y una Play 4. Para toda la peña. Lo puedes regalar una cuenta con cuatro perfiles. Por ejemplo. Como el que tiene mi madre. Claro. Lo que os iba a decir, que en Netflix la van a poner esta cuarta temporada al día siguiente de que se emita en la BBC, ya la tendremos en Netflix. Es fantastibuloso. Perfecto, absolutamente. Debería hacerlo Netflix así con todo y no esperar a que esté la temporada entera. Ya, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, no pasa nada. Eso es un modelo de negocio, habrá que respetarlo. Repasamos series que hemos ido diciendo. Entertainment. Quieres, es gratuita por internet en la YouTube. El discurso de. ¿Nos ha pillado? ¿Nos ha pillado? No, nos ha pillado de mano. Sí, sí. Esto no lo veíamos venir. Y vos nos ha dicho los discursos del rey. Los discursos del rey en DVD y. Y Ricky Morty. Y Ricky Morty. No. El Laserdisc. El Laserdisc. En el teletexto están todos. En el teletexto. Está el resumen. Por favor. James nos ha... El teletexto, ese gran olvidado. ¿Eh? James nos ha recomendado Más allá del jardín o Over the Garden Wall. Correcto. Y Nevesu, Sherlock, la nueva de la BBC, la de 2010. Maravillosa, por cierto. Y nada más. Oye, perfecto. Te dejo elegir el tema a ti ahora aquí. ¿Me dejas? Pon el que tú quieras. Voy a ello. Voy a poner el tema con el que empieza en el discurso del rey. ¡Vamos! Ay, sí, muy loco. La zarzuela. Estás escuchando. ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Qué bonita la canción. Ya te lo he dicho, o sea, cada una que pone, entonces me pongo más arriba. Ninguno está cumpliendo. Estoy poniendo ya el árbol de Navidad que no lo tenía puesto aquí en el laboratorio, a ver si me no viene igual, ningún gato. El árbol. No estoy cumpliendo ninguna de la norma de hoy. Ninguno. Yo la he cumplido. Tú sí, porque tú eres un amor. Pero los demás. ¿Quieres te recito algo ahora? Por favor. Claro, por favor, por sí, favor. Venga. Bueno, venga, a ver. 25 de diciembre. Fun. ¿Eh? ¿Sí? 25 de diciembre. Fun. Sí, señor, ese es el espíritu navideño. Con esa alegría. Me está invadiendo. Me dan ganas de comer un mazapán. Con cada fun. Sí, sí, o sea, el alma, mi alma. Mi alma era más. Sí, sí. Más negra y más oscura. Sí, sí. Y vos, parafraseando a algún grande de la tele, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Eso es verdad, venga. Pues venga, venga, habla de tu libro, venga, luego. ¿Cuál es tu libro? Pues mira, yo os voy a recomendar estas navidades el libro más navideño que tengo en casa: Jurassic Park. Pensaba que ibas a decir la Biblia, sí, ¿no? No, eso demasiado poco navideño. Donde esté Jurassic Park para hablar de Navidad. Hombre, más o menos en los dos libros mueren la misma cantidad de personas. ¡Spoiler! No. Sí, un poquito spoiler. Bueno. Son igual de reales, eso sí es verdad. Sí, sí, no. Bueno, para el que viva dentro de una piedra, voy a explicar en qué consiste Jurassic Park, ¿vale? Venga. Una piedra. Yo vivo debajo de una piña. Dentro del mar. ¿Es debajo del mar? ¿Es debajo del mar o dentro del mar? Una piña dentro del mar. Ah, vale, ya decía yo. Perdón, bueno. Nevesu, Jurassic Park, explícanos. Pues en Jurassic Park, un magnate multimillonario construye una reserva biológica y parque de atracciones en una isla cerca de Costa Rica. Esta isla pues tiene dinosaurios de verdad creados por ingeniería genética. Necesita avalar la fiabilidad del parque y tranquilizar a los inversores. Perdón, ¿dinosaurios? Dime. ¿Como el mosasaurio? No, oye, eso no lo tienen. En Jurassic Park no está. Buah. Avalar no era una película, salíamos bichos como así como azules. ¿Avalar? Por favor, continúa, Nevesu, corre, corre. Pues, sí. Pues total, que necesita avalar la fiabilidad del parque y para tranquilizar a los inversores. Y para eso invita a un grupo de expertos, entre los que se encuentran ¿Nevesu? Un paleontólogo. Dígame, no, ojalá. No se encuentra Nevesu. No, porque llaman a un paleontólogo, a una paleobotánica y a un matemático experto en la teoría del caos. Me parece estupendo. No me llegó el sobre. Yo creo que mi sobre con el señor que me invitaba a Parque Jurásico se tuvo que perder por el camino. Con el de Hogwarts. Lo seguro. Se lo comió un estegosaurio, que eran herbívoros. Total, que bueno. Y una vez que llegan, pues pasan cosas otra vez. Pasan cosas. Siempre pasan cosas. Bueno, iba a decir que aquí se podría explicar más o menos, pero no, venga. Pero pasa. Una cosa voy a decir. Nevesu, ¿puedo hacer una corrección? No corrección, sino... el libro que os compréis, si os compréis Siete Mujeres Sin Par, hay dos libros. El que está basado en la película y el libro original. Compraos el libro original. ¿Hay un libro basado en la película? Sí, claro. Sí, hay alguien que decidió, entonces, tuvo esa maravillosa idea en plan, ahora que ha salido la peli, voy a hacer un libro... Tener cuidado ahí, porque la cosa cambia mucho. El autor que sea Michael Crichton. Exacto. ¿Vale? Sí. Eso no, es bueno. Yo creo que... Bueno, como el planeta cuidado. De Superman. Casi. Krypton. Porque ¿no? Entre el libro y la película hay algunas diferencias. Muy gordas, además. Sí. Muy gorda. Además, sí. Cuanto a incluso apunte científico, muchísimo. Que luego ha dado pie a muchas malinterpretaciones en la gente mundana a partir de la película. La gente mundana. Ojo, y le falta escupir. Sí, gente mundana. En la gente mundana. La diferencia principal entre el libro y la peli es que en el libro los velociraptores no abren la puerta. De la cocina, Alan. ¿Vale? Mi gato sí. Mi gato abre puertas. Pero tu gato sí puede. Mi gato abre puertas. Mi gato tiene el síndrome de velociraptor. Abre puertas. Otra diferencia es que aclaran el tema de si no te mueves, no te ve. Eso me encanta. Lo aclara en el libro. Eso lo hago yo cuando viene mi jefa. Bueno, no me muevo. También es que eso en la peli era muy cinematográfico, tenía mucha fuerza. Bastante. Sí. Entonces lo dejaban por eso. Pues está muy chulo. Eso son cosas que recuerdas. Pero aquí hablamos del libro. Metal Gear Solid también. Sí. Bueno, si la peli os dio miedo, yo cuando la vi, yo me dio mucho miedo. También es verdad que tenía 3 años cuando salió la película. Claro, porque ¿en qué año salió esta película? En 1993. Toma. ¿Y el libro? Yo lloré. ¿Y el libro? Un año después de tu comunión, que hubo. Exacto, ya era yo un hombre, ya era todo un hombre. casi en la misma. Ya había consumido el cuerpo de Cristo, ya podía hacer cualquier cosa. Sí que he de decir que me dio miedo porque lloré. Sí, sí, libro. No, la cague. La lloré en el libro. Pues si la peli da miedo, el libro ya no lo leas de noche. No, porque no vas a ver nada, claro. Bien, gracias por el consejo, Neves. Unas declaraciones. Super consejito del día. Si vas a leer, que haya luz, por lo menos. Jurassic Park. El libro da mucho miedo, ¿vale? Que buena película, mejor libro. Eso, ¿verdad? James, dinos, ¿qué? ¿Dinos? Pues. ¿Saurios? Pues dinos, saurios, Dios. Efectivamente, Kibo. Bueno, voy a seguir con lo mío, ¿vale? Me voy del podcast. Yo sigo con el tema Miedin. Miedin. Os vengo a traer un. De hecho es un manga, no es un libro como tal, ¿vale? Convalida. Un cómic, básicamente. Sí, un cómic, que se llama Hideout. Oh. Está escrito y dibujado por Masasumi Kakizaki. Ojo, que esto tengo que leerlo por sílabas porque no me equivoco siempre. ¿Vale? Os leo de qué va, ¿vale? Porque, sí, por favor. Ojito. Vale, en la oscuridad de la noche y bajo la intensa lluvia, un escritor atormentado está dispuesto a todo con tal de cambiar su vida. La decisión de Seiichi, que es como se llama este hombre, es clara. Esta noche matará a su mujer. ¡Vamos! Lo que en principio parecía un viaje a una isla paradisíaca en busca de inspiración y reencontrarse como pareja, pronto se convertirá en una verdadera pesadilla. Comienza un descenso aterrador al infierno, en las páginas de lo que podría ser su última novela. Y ya joder, está. Porque estamos en Navidad, niños. Que estamos en Navidad. Eso es verdad. The Joy of Life. Pues no veas los dibujos, porque sí que el espíritu navideño veo que nos invade, ¿no? Son explícitos, son dibujos en plan más 18, o son muy explícitos ahí. Me gusta. Me gusta. Sangre, vamos, ahí. Ojos fuera de las órbitas. Bien. Casquería. Qué rico, bueno, la casquería, los callos. La casquería. Este lo recomiendo para cuando estéis descansando de Jurassic Park, leéis un capitulete de Hideout y para adelante. Bueno, yo le voy a echar un vistazo, pero porque soy muy morboso. ¿Cómo sois? ¿Cómo somos de morbosos? No os puedo decir cuánto vale, porque esto fue un regalo. A mí me regalaron este manga, así que por cierto, es un one shot. Hablando, no sé si de, hablando de manga, o sea que, es bueno. el programa pasado creo que hablamos de la serie roja que iba a salir otra vez. En, sí. Pues cuesta 3 euros. 2,95, que es lo que dijimos. Y lo vi el otro día en mi casa y costaba 195 pesetas. ¿O que es un euro y medio? Es un euro y medio. O sea que se han subido a la parra. Un saludo, Planeta Comics. Como estábamos hablando de manga, me he acordado. Hideout. Bueno, está en castellano, entiendo. O sea. Sí, está totalmente en castellano. Muy bien. Para perfecto. Los hispanohablantes. Y es de miedito. Si queréis pasar es de miedito. Mucho miedo, eso sí, es verdad. Si queréis pasar miedito el día. Pues yo, manga, me toca a mí. Hideout. Me toca. A lo loco, venga, sí. Pues yo creo que Kibou nos cambia el tercio totalmente, por favor. Sí, yo. Va a recomendar los discursos de Rey escritos. O sea, los guiones. El libro de guiones de los discursos del Rey, a la venta en AFNAC. Sin filtrar, a lo loco. Los scripts, los planos, el contraplano, como. Todo por con atrás. Anotaciones del Rey a pie de página. No, porque no se entendería una mierda en el eso. Ya es ciencia ficción, ¿vale? Bueno, sería un libro interesante. Voy a recomendar. Es que no me dejéis hablar. Voy a un poquito de humor, ¿no? Que parece que, joder, entre la casquería de James y la casquería de Nevesu en Jurassic Park, porque otra cosa no, pero sangre en Jurassic Park, tela. Vamos a pasar un poquito al humor, ¿no? Del amor por el humor, como sea de esas. Voy a recomendar California 83 de Pepe Colobi, que es un humorista que sale. 83, qué buen año. Muy buena cosecha, ¿ves? Buena cosecha, qué buena cosecha. ¿Lo has leído? Sí. Oh, mira. No, tenemos un lector más. En PDF me lo he leído. En PDF. Yo lo tengo firmado, además. Anda, listo. Anda, pum. Y con, sí. Bueno, pues os voy a resumir un poquito de qué va. En 1983. A James le firmó el PDF. ¿Ah, sí? Sí. Electrónicamente. Sí, lo tengo aquí. Electrónicamente. Vale, firma electrónica. Es una putada porque ahora tengo que firmar el monitor, entonces. Oye, ¿me firmas este PDF? Sí, espera, que saco el certificado digital. Bueno, Perdón, sí, ¿de qué va el libro? En 1983, nadie se esperaba este giro, que fuera en 1983. Buen año. Un adolescente español de provincias es enviado por sus padres a California para vivir con una familia americana y estudiar el COU. Para los de la LOCSE, el COU es el bachillerato. El COU es lo que había antes de la LOCSE. El COU sería el bachillerato. Exacto. Sí. Más o menos. Sale de un país con una sola cadena de televisión. Un segundo. Dices para los de la LOCSE. Tú sabes que la LOCSE ya no es hace ya tiempo que no ya, es. Que ese es el chiste que hay que hacer. Ah, vale. ¿Qué se dice? ¿Para los de la ESO? ¿Para los de la LOE, no se llama ahora? Aloe es una crema. Ahora es la LOMCE. La LOE es una crema. Oh, es que ha habido dos más, tú, desde la LOCSE. La LOE y la LOMCE. O tres. Madre mía, cómo está la vida. Solo te digo una cosa, que yo esta noche he soñado que tenía que hacer un examen el día siguiente y estaba agobiado. Y me levantó mal. ¿Y qué agobio? Y te apetecía ir a currar y dices, qué bien se está trabajando. ¿A que sí? Joder. Oh. Bueno, aparte de eso. Bueno, perdón, sí. Continúa. Bueno, sale de un país con una sola cadena de televisión, claro, en esa época, pues la 1. 2. Mentira, cochina. Bueno. Ese libro está mal. Escasos conciertos de rock y una pesada carga católica para encontrarse 35 canales en la pequeña pantalla. Claro, tú imagínate que sales de tu pueblo aquí en España y te vas a Estados Unidos, que hay canales como para aburrir. Sí. Eso tendría que ser como de la noche y el día. Ya sabéis, si leer de noche no podéis. Todo parece encajar con la idea que se había hecho de Estados Unidos a través de películas y series. Animadoras de instituto, reverendos en las iglesias, mosquiteras en las puertas y el Golden State en San Francisco. Han cambiado aplauso por la MTV, la pelota en el patio por el surf, la mochila por la taquilla y el lift por el Playboy. Pero antes deberá adaptarse a las costumbres de una familia metodista, las rutinas académicas de otro país. Ojo el lift, El lift. Madre mía, qué bien nos lo hemos pasado. Bueno, perdón. El catálogo del Benca, no era más. El lift para los de la LOCSE, ahora sí. Para gente joven. Es una revista erótica pornográfica. Continúa. Bueno, no parece muy difícil, solo tendrá que superar su patológica obsesiva y embarazosa aversión al ridículo. Bueno, quizá no sea tan fácil. Bueno, pues básicamente es un libro que cuenta de forma muy exagerada o no el Erasmus de este señor en California. El Erasmus en California. Que es, que bueno, claro, que tú dices, ¿me lo creo o no me lo creo? Queda muy bien siempre las aventuras y desventuras. Las aventuras y desventuras de Pepe Colubi. En California, en su Erasmus. Entonces, es un libro muy recomendable porque es que te partes el ojete, porque es que les pasa de todo. Y claro, tú tienes que comparar lo que vivía en España en esa época con lo que ve en California. Es como, yo qué sé. Otro, o sea, mundo. Es como otro mundo diferente. En esa época... Que aquí en 83 acabábamos, como quien dice, de nacer. Acabábamos de salir de 50 años de atrás. Entonces, sí. Todo era mejor fuera. No mejor, sino que era más diferente, libertad, alegría. Pues Pepe Colubi, California 83. Vaya giro de Jurassic Park, que da miedo. A Hideout, que da miedo, a asco. Bueno, y, California 83, que da miedo como era España antes. Y California 83, que da asco, risa. Nos saca sonrisas. Nos saca sonrisas. Yo me he traído un libro. Que, bueno, estoy junto a Kibau y él lo puede ver, que está un poco hecho mierda ya. Ah, está bien. Porque es un libro que me leo siempre que me encuentro un poco mal, de ánimo. ¡Ay, qué bonito! Me lo leo y me hace... Yo me leo La Razón. ¿Cómo pasa eso? Para que te la dé alguien, ¿no? Son... Bueno, yo leo este libro y me hace otra vez... Me recarga las pilas. Mira qué bien. Se llama El caballero de la armadura oxidada. Oh. ¿Vale? De Robert Fisher. Bueno, Robert, antes de empezar, tengo que decir que Robert Fisher es un guionista humoristas, mejor dicho, de Estados Unidos. Humoristas como Groucho Marx, uh-huh. ¿Vale? Sí. Y, o sea, para que veáis el tono que va a llevar el libro, que es muy muy muy de risa, está muy bien. Y es un libro bonito. Es muy guay. Os voy a leer la parte de atrás del libro porque no sé, yo creo que no va a hacer spoilers. No hace spoilers. Os voy a leer la parte de atrás. Dice, desde que Juan Salvador Gaviota, que es otro libro, cautivara a miles de lectores de todo el planeta, no había aparecido ninguna historia capaz de despertar la imaginación de una manera tan poderosa y de conectar con el lector de una forma tan profunda como lo hace El caballero de la armadura oxidada. Se trata de una fantasía adulta que simboliza nuestra ascensión por la montaña de la vida. Nos sentimos reflejados en el viaje del caballero, que está plagado de esperanzas y desesperanzas, de ilusiones y desilusiones, de risas y lágrimas. Las profundas enseñanzas contenidas en la historia son impartidas con un toque de humor muy sutil. Fino humor. El caballero de la armadura oxidada es mucho más que un libro. Es una experiencia que expande nuestra mente, que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma. El libro nos enseña de una forma muy amena que debemos liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor. Parece una cosa muy moñis. Es muy moñés. Sí, sí, así leído es muy moño. Muy, muy, muy moñas. Pero luego lo lees y es... A mí es eso. Es aún más moñis. No, es que es divertido de leer porque hace... O sea, representa cosas de la vida, pues con dragones, por ejemplo... Y representa, pues, armaduras que llevamos todos con una armadura oxidada. Y está muy bien. Es la historia es muy cortito. Tiene símiles muy guays. Sí, está muy bien explicado. A mí me lo regaló mi abuelo cuando yo tenía 16, 17 años. Fue cuando lo leí. Me vino muy bien, la verdad. ¿Qué tiempo es aquello? Tiene 93 páginas la edición que tengo yo. Y una letra que la podría leer mi abuela sin gafas. Sí, sí, madre mía. O sea, se lee muy rápido. Y es eso, yo lo tengo hecho mierda de todas las veces que me lo he leído. Y me encanta. Es un libro muy bonito, me parece muy guay. Es un libro muy recomendable para Navidad. Porque aquí han dicho miedo, no sé qué, arr, y yo os traigo felicidad. Joder, es Navidad, leñe. Bueno, y resumen de libros. Los libros Secretaria. Pues Neves nos ha dicho, nos ha recomendado, iba a decir Sherlock, nos ha recomendado, aparte de Sherlock. Puedes decirlo, no pasa nada. Nos ha recomendado. Sí, no pasaría nada porque los libros de Sherlock Holmes también se recomiendan. Exacto. Y ya está. Efectivamente. Pero nos ha recomendado el libro de Jurassic Park, de Michael Crichton, recordad. James nos ha recomendado el manga Hideout, de Masasumi Kazaki, ese señor Hideout, muy rico. Correcto. Kibou nos ha recomendado California 83 de Pepe Colubi. Y yo os he recomendado El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Perfecto. Felices fiestas, queridos melmaquianos. Es para mí un orgullo y un placer poder dirigirme a vosotros. Como todos sabéis, celebramos en estas fechas la gran historia de Santa Melclar, el cual fue capaz de vivir toda su vida sin haber comido nunca un gato. Muchos creen que son solo leyendas y paparruchas, pero aunque fuera así, lo que nos enseñan estas fiestas es el poder de superación, de compromiso y de determinación que el pueblo melmaquiano es capaz de tener. Mi familia y yo mismo os deseamos mucha felicidad y mucha suerte, tanto en estos días como en el año que está por llegar. Empezar de cero nunca es fácil, requiere de mucho esfuerzo, pero un nuevo comienzo siempre es símbolo de una nueva esperanza. Uy, eso me ha quedado un poquito Star Wars. De volver a inventarnos, a descubrirnos, a mejorar y a lograr nuevos objetivos, e incluso de conseguir logros que habíamos dado por perdidos. Uno cree o piensa que estaremos aquí para siempre, que tus padres, hermanos, amigos siempre estarán con nosotros, y damos muchas cosas por sentado. Pero a veces hay que volver la vista atrás y acordarse de esos estúpidos de Krypton. Creíamos que podríamos reírnos de sus peinados y esas capas para siempre, pero sin darnos cuenta un día ya no estaban. Si estas fueran las últimas navidades que podéis pasar con vuestros seres queridos, ¿qué les regalaríais? Creo que todos sabemos la respuesta. Así pues, os deseo de nuevo mucha felicidad todo el tiempo que podáis junto a vuestros seres amados. ¡Ah! Y no os olvidéis de poner vuestros bluffers en la chimenea para que Melclar os deje regalos. A los que os hayáis comido gato, pues ya sabéis, caquitas secas de cajón de arena. Y a los que os habéis portado bien, pues lo que hayáis pedido, tampoco soy adivino. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, melmaquianos! No podemos ayunar gatos por ti, Gobierno de Melmac. Vaya, parece que me están buscando para ser el plato principal de esta cena de Navidad. Vale, sí, soy yo, Chauncey. Pero recordad, no cenéis gato estas Navidades. Y me tengo que ir, esos narigudos me están persiguiendo de nuevo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao! Vaya temazo loco nos ha pinchado en eso. Vaya demon, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo. Por cierto, ¿no se te olvida algo? ¿Yo? ¿Recitar algo? ¿Tengo que recitar? A lo loco. Voy a recitar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Ojo, me siento navideño ahora, momento, ¿eh? Momento. Oh. Madre mía. Ey. Ey, ey. El ey, el claro. Ey me ha subido ya el tope. Claro, ya. Es que si no, no me dejaste bien. No vayas presumiendo por ahí. Rollo. No. Rollo Julio Iglesias, ¿no? Ey. Ey. Ey, yo. Tuvo que haber una persona que inventó lo. O sea, que inventó lo bien. Que se puso una tarde. Dijo, voy a hacer villancicos de aquí hasta que me aburra. Stephen Hawking. Todos, venga aquí. Sí, yo creo que después de esperar mucho tiempo en una cola, llegó a casa muy cabreado. Y esa persona tiene que estar ganando dinero a las puertas. O sea, el señor que hizo... Sabía que iba a decir a las puertas. ¿Por qué es tan equivocado eso? ¿Qué? Las puertas. Ten en cuenta que el señor Barnes tiene los derechos, creo que es de Noche de Paz o ¿verdad? De Blanca Navidad. Menudo. Bueno, después de esa reflexión... Hemos recomendado películas, hemos recomendado videojuegos, series, libros, y nos dijeron en los comentarios una vez, ¿y por qué no podcast? ¿Y por qué no podcast? Porque si no, no escucharíais el nuestro. Efectivamente, descubriríais que somos los peores. Entonces, y dejaríais de escucharnos. Pero bueno, no pasa nada, vamos a jugarnos. Aún con esas, pues venga, como va. Estamos tan locos, vamos a recomendar. Pues yo voy a recomendar uno de videojuegos que me gusta mucho escuchar, que se llama MG Podcast, de la revista Mundo Gamers. Y me gusta este podcast porque son muy dicharacheros. O sea, comentan los juegos no en plan tan profesional, y eso que es de un medio profesional. Y los juegos que tiene una sección que a qué estamos jugando, que es muy interesante. Y no analizan los juegos del haterismo, ¿se dice? ¿Haterismo? No analizan desde el odio. Desde el odio, porque ahora mismo... desde el vinagre. Exacto, desde el vinagrismo que se ha implantado en la cultura videojuegil últimamente para obtener visitas y demás. Que eso hablaremos en enero también. ¿Sí? Sí, ¿ah? Te estoy tocando una teta mientras señalándote. Y en este podcast, ¿es en el que hace tiempo aparecía Dayo Script? Sí, no, y sigue apareciendo. Sigue apareciendo de vez en cuando con y Tony Chan y... su narrativa disyuntiva o como... Nudo narrativa. Nudo narrativa. Y nada, eso, un podcast sobre videojuegos, MG Podcast. Yo te digo que... hablan de juegos sin odio. De actualidad, eso es de videojuegos. Muy, de ojo, que es muy importante. Que MG no venga de Mundo Gamer. Sí, claro, sí, lo hemos dicho. Mundo Gamer, ojo. Mundo Gamer. Obviamente, ojo. Claro, pero quería recalcarlo por si alguien no lo pilla. Sí, sí. Perfecto. Vale. Pues eso es mi recomendación. Parece muy bonita. Muy bonita. Cuéntanos tú, Nevesu. Sé que no le tocaba Nevesu, pero por favor, Nevesu, cuéntanos tu podcast un segundo. Bueno, pues ¿Santi está aquí rompiendo las barreras del guión? Sí, sí, la barrera del espacio-tiempo. Bueno, pues yo os voy a recomendar Consejo de Sabios. A ver, sí. Que es, no sé si lo conocéis, vamos, es un podcast de humor y entretenimiento. Lo que hacen es que la gente le envía sus problemas de la vida y ellos, con su propia experiencia y la de los invitados, la van a resolver desde un punto de vista cómico, pero efectivo. Llevan... muy poco tiempo, creo que empezaron este verano, pero son muy graciosos, yo me río mucho con ellos. Mola, mola. Soy una especie de consultorio, ¿no? Sí, sí, es un consultorio, es de coña, pero te ríen mucho. A veces funcionan lo que dicen, pero yo no les recomiendo seguir sus consejos. Era lo que me esperaba, digo, no puede ser. En este podcast hay un amigo nuestro, está Giuseppe José. ¿Giuseppe? Y está en... Fíjate. No, por cierto, bebe todas las mañanas de nuestra taza que le tocó en el sorteo. Le tocó una taza de tenemos que hacer algún sorteo, ¿eh? Tenemos sorteos pendientes. Tenemos sorteo. Yo no digo nada. Tenemos una camiseta que sortear. Yo no digo nada. Tenemos unas cintas de 1996 que son. No, está aquí. Son los padres. Es verdad esta camiseta. La cinta de 1996. Bueno, tenemos una. Pero que te quiero decir que la camiseta está ya para pasar directamente al estadio de camiseta de pijama. Es vintage. Os mola un montón. ¿Sabes la camiseta? Que las camisetas tienen tres estadios, que es para ponerla por la calle, de pijama y luego trapo para limpiar. Trapo. Efectivamente. ¿Vale? Pues está en... Sí, correcto. Voy a encauzar esto. Consejo de sabios. Recomendado. ¿Recomendado? Recomendadísimo. Bien, pasa. Recomendadísimo. Pasa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Todo gratis. ¡Vamos! Todo gratis. Como gratis también es el podcast que os voy a recomendar para estas navidades. Faltaría más. Es un podcast también de videojuegos. Cuando has hablado de videojuegos he dicho me cago en. También es de videojuegos. Se llama El Complejo Lambda. Es de viene donde yo creo que viene lo de Lambda, ¿verdad? De Half-Life. Ah, no viene del señor este que hace películas. Alfredo Lambda. Alguien tenía que decirlo. Vale, no. Mira que yo por el nombre pensaba que era un podcast sobre ciencia. Anda. No, pues aquí no, cada no. Uno con su movida, ¿eh? Es de videojuegos. Son cuatro amigos gallegos. Digo que son gallegos porque lo pones y lo primero que te choca, si no eres de Galicia, es el acento. No dicen eje, ¿no? No dicen eje como nosotros. Efectivamente. ¿Cómo se calla la gente del otro lado? Que también hablan mal. Aquí todos hablan mal. Bueno, da igual. El Complejo Lambda es eso. Son cuatro amigos que se llevan juntando desde hace, pues, yo diría que casi 10 años ya. Todos los viernes para hacer un podcast en directo. Y hablan así de una forma muy amena de la actualidad del videojuego y tienen secciones de juegos antiguos. Tiene una sección que se llama La Mierda, que hablan de lo peor de los videojuegos, por ejemplo. Pero no en plan hater, sino de, por ejemplo, Sonic 3D. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Era una mierda. ¿Por qué hiciste eso, Sega? Pues ahí está. Ese es el isométrico, ¿no? Sí, joven, sí. Pero ese juego no ha existido nunca, ¿verdad? Sí. No, ha existido nunca. Que sí, el Sonic 3D ha existido. Sí. Hay gente que ha muerto. Yo soy full Sonic y sí, existe. Sí, por desgracia. Los que no existen es a partir de las Adventure 2. De ahí para adelante no existe ninguno. Bueno. Y punto, y ya está. Es lo y que si lo digo yo, pronto. No, pues es, Gotta es, go fast, venga. Gotta go fast. El Complejo Landa, un podcast de videojuegos que hacen los análisis. Yo escucho muchos podcasts de videojuegos. ¿Por qué me enseñas eso? No, bueno, sé, porque se me ha ocurrido ahora. Escucho muchos. Y el Complejo Landa hace los mejores análisis de videojuegos que escucho nunca. O sea, generalmente, ojo, porque no hemos, porque no, porque no hemos empezado aquí nosotros a hacerlos. Y eso, no sé. Bueno, quédate muy loco. Son gente en la que ya confío en su criterio de videojuegos. ¿Sí? En enero vamos a analizar Las Guardian. ¡Vamos! Sí, ya lo he dicho antes. Sí. Ya te digo que va adelantando serio? Los contenidos. En serio. Tampoco lo he consultado a nadie. Eso sí, me da igual. Yo aquí madre mía. A loco. ¿Cómo también hablan de videojuegos? Eso, ojo, muy bien, así me gusta. ¿Cómo hilamos? Joder. Viene a topísimo hoy. Sí. Pues el podcast que yo recomiendo es In Fact, que se dice en inglés, es un video podcast, ¿vale? De hecho. Stream podcast, ¿vale? Y yo les empecé a escuchar, más a escuchar que ver, ¿vale? Las cosas como son, en YouTube, ¿vale? Pues en este podcast se juntan cuatro personas, ¿vale? Que son Isaac Viana, del canal de Gamesplotation, aparte que, bueno, tiene más contenido fuera de YouTube. Le tuvimos aquí correcto. En la primera temporada. Efectivamente, sí. Está Pazo 64, que tuvimos aquí. Hace un programa o dos, hace muy poquito estuvo aquí en una entrevista, ¿vale? Sí, nos lo pasamos súper bien con él. El anterior programa. Y tanto Manel como, me saldrá como Neoan, ¿vale? Uh-huh. Son dos del canal de Último Nivel, son dos de los integrantes del canal de Último Nivel, que también hacen análisis de videojuegos y tal. Pues este podcast, la peculiaridad que tiene es que hablan sobre noticias de videojuegos mientras juegan a un juego, ¿vale? Entonces van dando sus opiniones, es muy de risas, es muy de humor, ¿vale? Tiene un tono muy de humor. Y de vez en cuando, pues también invitan a gente del medio y, bueno, pues está bastante bien, está entretenido. Yo te digo, ahora se han pasado a Twitch, ¿vale? Ahora hace los directos en Twitch y los podéis ver, creo que los jueves de 8 a 9, una cosa así en Twitch. Claro, es una cosa que te iba a preguntar, porque yo los veía en YouTube, pero hacen un montón que no hacen nada. Sí, porque se han mudado a Twitch. Y no avisan. El Twitch. Ya ves, sí, deberían haber avisado. Vale, pues aquí, me reengancharé. Podcast, por favor. Ya, yo pensaba que ya no se juntaban para hacer... O sea, yo digo, sí. Están entre temporadas o lo que sea. No, ah, pues me volveré a unir, fíjate. Bueno, llevan haciendo esto desde 2014, llevan ya un tiempecito, ¿eh? ¿Nosotros? Y eso, pues sí, más o menos. Y eso, muy, muy divertido, lo recomiendo porque además son risas todo el rato. Entonces, además tienen diferencia de opiniones muy marcadas, cada uno... Como decir, barre para casa, ¿no? Hay gente que le mola mucho el JRPG y cada vez que se habla de uno son intocables y... Sí, se lanzan pullas, es muy divertido. Sí, además, si lo hacen, hace muy divertido todo, sí. Muy bien. Y esa es mi recomendación. Pues ahora te toca pinchar un tema. Pues, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que hemos recomendado. Hemos recomendado, Neves nos ha hablado del Consejo de Sabios, al que podéis enviar vuestros problemas y os responden gratamente. Kibo nos ha hablado de MG Podcast, de la revista de videojuegos Mundo Gamers. Yo os he comentado algo del el Complejo Landa. Quizá, probablemente el mejor podcast que podéis escuchar. El Complejo Landa, muy, muy, muy, muy, muy recomendado por mí. Y James os ha hablado de Stream Podcast, un video podcast que se emite en Twitch. ¿Los jueves has dicho? Jueves. ¿Los jueves? De 8 a 9. Maravilloso. Perfecto. Pues pínchanos un tema. Ahora, ponte un temita, ponte James. Un temita. A ver, espérate un momento. Este. Dale al play. ¡Play! Thank you. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado con la cancioncilla? Helados. Rotos. Es que es invierno, helado. ¿Te has quedado Frozen? No te puedes quedar helado porque está la, Frozen. Está la Play 4 encendida. Pues Frozen te vas a quedar cuando te lea esto. Vamos ahí. O te recite: una pandereta suena, una pandereta suena. Yo no sé por dónde irá. Sal mirandillo, arandandillo. Sal mirandillo, arandanda. Cabo de guardia, alerta está. Yo no sé qué es eso. Me dejas patidifuso porque no conozco este... Amigo, ¿el conoces ese villancico? Dime, por favor, el estribillo. Dime el estribillo, por favor. No, pues... A mí me ha dejado roto. Me ha llenado de espíritu navideño. No, yo ahora mismo estoy lleno. Yo estoy full, o sea, estoy reboso. Que me iba a la Plaza Mayor a comprar castañas. Me voy a ir a comprar un sombrero ridículo. Exacto. A la Plaza Mayor. Unas gafas. Por favor, hacedlo. ¿Qué villancico es? Eso sí. Eso, una pandereta suena. Se llama así. No te puedo decir el autor porque ya sabes. El autor de no tengo infancia, me cago en la maza. El del Lazarillo. Es Coro de Niños Argentinos. El del Lazarillo. Tienen un montón de discos. El autor, sí, bueno, es efectivamente Anonymous. Bueno, ¿a quién le toca? James, hemos hablado ya de podcast, de libros, de series, de videojuegos, de películas. De la vida. ¿De qué vamos a hablar más? Pues de algo que nunca hemos hablado en Perdidos. Nunca. Es verdad. Nunca nos de hemos, música, nos hemos música, querido meter discos. Aquí. Efectivamente, podemos hablar de discos. James, ¿qué disco nos recomiendas para escuchar estas vacaciones? Pues yo vengo con cañita. Vengo con un poquito de pop punk, un poquito de roqueteo. De roqueteo. De guitarras y baterías y una voz femenina. También. Ojo. El grupo se llama cosas. Icon for Hire, ¿vale? Uh-huh. Muy de rollo Paramore, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Claro, el disco en concreto se llama Script, ¿vale? Scripteado. ¿De qué año? Muy al rollo de los videojuegos también. ¿De qué año este? Si no me equivoco, es de 2007. O sea, tiene ya unos añitos. Vale. Voy a hacer un Google también. Es el que yo he escuchado. Pusiste tú en su día. Y me recordaba mucho a Paramount en su día, ¿no es cierto? Muy, muy chulos. Pues fíjate tú, si te estoy súper enterado, así me informo yo para hacer los podcasts. He dicho 2007, ¿verdad? Sí. Súmale 4 años. Ah, bueno, muy bien, 2011, muy bien. Mal. 4 añitos. De 2007 es Riot, es el de Paramount, ¿vale? Joder, 2007, sí, 9 años ya. Dejar ya de hacer esas cosas. De Riot, sí. Madre mía. Estamos en un... Pues el tiempo pasa. Este disco en concreto, ¿vale? Es de Tooth Nail Records, ¿vale? Ajá. Y eso se publicó el 23 de agosto de 2011. El estilo pone metal alternativo, hard rock, pop punk. Los dos primeros los puedes tachar. Sí. Es pop punk puro y duro. Y no, está, además le dan unos toquecitos de electrónica. Está guay, está divertido, por decirlo así, divertido. Sí, si esa gusta, es mi recomendación. Si os gusta Paramore, por ejemplo, es que son muy cercanos. Si os gustan Paramore, Icon for Hire, que están. Icon for Hire. Con H. Sí, efectivamente. Icono para contratar. Eso, Icon for Hire. Seguro que gusta. Y si no, las culpas. A James. Si no os gusta eso, siempre os puede gustar lo que os va a recomendar Santi ahora. Toma. Iba a decir universo, pero venga, voy yo, a lo loco. Está hilando hoy que. Yo os voy a recomendar un disco que ha salido este año, que es maravilloso. De un grupo que cuando lo descubrí hace. Yo qué sé. 4 años, por 5, sí, hace un montón ya, hace un montón, que cuando los descubrí me rompieron la cabeza, o sea, se me explotó el cerebro cuando los descubrí. Se llaman The Antwoord, que son sudafricanos, se llaman The Antwoord, que creo que es algo así como la respuesta, no estoy seguro. The Antwoord, y el disco, ojo, cuidado ahí, se llama Mount Ninji and the Nice Time Kid. ¡Ostras! Buscadlo. Casi. Yo lo habría leído en turco. ¿Cómo es? En raga. Lénoslo en raga. Oh, ninja and the nice time kid. Rock. Sí, muy bien. Así, de hecho, sí, le pega mucho más. Le pega mucho más. Oye, los nombres de estos los vas a poner luego en la descripción de... Probablemente. Por favor, sí. Porque esto sí. Probablemente, porque esto es muy complicado. The Antwoord a mí me recuerda... Es música electrónica. Y qué raro que yo recomiendo algo de música electrónica, pero bueno. O de Bumburi. No es la típica, claro, electrónica, por eso. Ahí me recuerda mucho a The Prodigy al principio, más que la música, la actitud del grupo es muy The Prodigy al principio, son como muy punks. Son como, sí. Realmente no sabes si van en serio o están de coña, pero te diviertes mientras los, sobre todo si veis los vídeos, si veis vídeos de The Antwoord. No sé, pero el tío da puto miedo. Y punto. De hecho, y son, punto. O sea, son muy macarras en realidad, son unos macarras. Muy, muy macarrilla. Pero entre los rapeos que hace de Ninja, que es el chico. Y cuando canta la chica, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la chica que tiene una voz así como de niña pequeña y mola un huevo, o sea, es maravillosa. Pues eso, unas canciones muy... Sobre todo los vídeos, si los podéis ver. Verlos. Y eso, este año han sacado el disco del nombre este impronunciable, que de momento el primer single a mí me ha encantado. La chica se llama Yolandi. Yolandi, thank you. Muy bien, Yolandi. Yolandi. Correcto. Yolandi, que ahí donde la veis que pasa una niña pequeña, tiene mi edad. Sí, pero es que no... Ya no es tan pequeña. No parece en absoluto. Por favor, ¿me toca a mí ahora? Sí, por ejemplo, Kibou, adelante. Hombre, pues siguiendo la línea de lo que he recomendado antes, ¿qué crees que viene ahora? No sé, ¿qué recomendado antes? Pues el disco de la versión de la banda sonora de Los Discursos del Rey. Vámonos. El audiolibro. Claro, es que si sigues la progresión... ¿No? Es lo lógico, ya te compras todo, el disco, el DVD y el libro. ¿Qué más falta? El videojuego. Discurso del Rey Simulator 2016. ¿Sabes quién hace el juego del Discurso del Rey? Telita Games. Telltale Games. ¿Sabes? Tienes que tomar tus decisiones. Eres el guionista, ¿no? Entonces tienes que decir, ¿qué hago? O sea, ¿hablo sobre los GAL? Hay una película. Sí, además le pega mucho Telltale porque da igual la opción que elijas, siempre vas a acabar en el mismo final. Efectivamente. Entonces está muy bien. Y hay una película que mola mucho que se llama Discurso del Rey. Sí, pero eso es otro rollo ya. ¿No va de los discursos de Juanca? No, se lo he leído. No. Me cago en. Bueno, a ver. Chacho. Ahora, claro, Kibou, adelante, en serio. ¿Qué disco? Pues yo voy a ser más tradicional, ¿no? Más tradicional la parte de los discursos del rey. Voy a recomendar un disco de Robe, de Extremo Duro. Ah, y que pensaba que iba a ir por otro lado así. ese era muy fácil. Este año saca Robe un disco en solitario, pero yo voy a recomendar el anterior, que se llama El que lo que aletea en nuestras cabezas. Lo que aletea en nuestras cabezas. Que si estáis acostumbrados, Robes es el miembro de Extremoduro. Que si estáis acostumbrados a Extremoduro, que es más rock, más... Bueno, los últimos dos discos de Extremoduro son más tranquilos, ¿no? Y entonces lo que aletea en nuestras cabezas también es muy, muy tranquilito. A mí me gusta más la vertiente más tranquila de Robes. De Extremoduro, no sé, por sí. Y este disco, pues sí que es a línea, ¿no? De los anteriores discos de Extremoduro, de material defectuoso, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Muy navideño esto, igual que diría Amport. Sí, no, Robes muy navideño, la nieve le encanta. Y... Tiene claro. Nariz como Rudolf. Solo puedo aplaudir. Entonces, no, y este disco, cuando lo escuché, pues oye, estaba un poquito así de bajona y a mí me dio vidilla. Y me gusta mucho recomendarlo, porque es un disco para escucharlo tranquilamente, eso sí, ¿eh? Hay que escucharlo, hay que darle un par de oídas, porque a la primera no entra, pero a la tercera, a la cuarta ya va cuajando. Robert, lo calentea. Como no Ricky Morty. Más o menos sí, porque eructa igual, sí, también Robert es muy de eructar. Y demás. Bueno, pues eso, ahí está la recomendación. Extremoduro no. Robert, directamente. Roberto y Robert lo caletea nuestras cabezas. Perfecto, maravilloso. Y por Nevesu, para terminar, ¿qué disco nos vas a...? Yo porque... me he ido a Navidad total. Pues claro que sí, es que lo suyo. Iba a decir... navideña total. Pero porque para poner la guinda al pastel tiene que ser Navidad. Claro, y yo entonces... creo que es el único navideño que hemos recomendado. Es el único navideño que hemos recomendado. Sí. Bueno, yo recomiendo un disco de Michael Bublé que se llama Christmas, que es Navidad en inglés, así. Fácil y sencillo, de 2011. Este le gusta mucho a mi madre. ¿Qué hay que decir? Es muy de señora cuarentona. Es que es disco de ponerse mientras pones el Belén. Ay, qué bonito. Mientras haces el árbol, pues lo pones de fondo y es todo más bonito. Claro, yo mientras pongo vez de poner la tele, mientras comes en familia, pues pones el disco también, que es muy bonito. Es como el nuevo Frank Sinatra. Yo te pongo negro mientras te tomas pero el eso es después de cenar. O sea, me refiero, en familia, me refiero que es un nuevo Frank Sinatra, claro. en cuanto a villancicos. A estilo vale, de música, sí. Que swing, jazz, hombre, obviamente no se puede comparar. Por favor, la voz. Por favor, es un insulto a la música en general. Pero Bertino pero Borne sí, es el como el Michael Bublé de España. Bertino Borne. ¿No? Sí, no, aquí... O Rafael, yo creo sería Rafael, ¿no? Sí. En castellano intentó hacer algo parecido Luis Miguel, que hizo un disco de villancicos que Santa Claus llegó a la ciudad y otras formas de suicidarse. Es decir, Luis Miguel y sí, sí, o sea, qué pereza. Ahora mismo te dicen, te doy 100 euros, elige, 100 euros ahora mismo, es la mesa, 100 euros. ¿Juegas al Resident Evil 7 en VR o te escuchas el disco entero de Luis Miguel? Y prefiero el Resident Evil 7. Exacto. ¿Qué euros hay sobre la mesa? Resident Evil 7 con la banda sonora de ojo. Oh. Santa Claus ya está aquí. Ya está aquí. Ya llegó la alegría de la Navidad. Bueno, oye, pues hemos terminado de... Hago resumen. Pues os bien. Digo así un poco de los discos que hemos dicho. Pues mira, Jay nos ha recomendado el disco Scripted de Icon for Hire. Muy navideño. Muy navideño. Correcto. Muy navideño. Todo. Yo os he comentado algo de The Antwoord, un disco que se llama Mount Ninja and the Nice Time Kid. Mount Ninja and the Nice Time Kid. Correcto. Kibou nos ha recomendado el primer disco de Roberto Iniesta, que se llamaba, perdón, Lo que aletea en nuestras cabezas. Lo que aletea en nuestras cabezas. Y Debesu ha dicho, pero qué cojones estáis hablando, estamos en Navidad. Christmas de Michael Bublé. Navidades estilo swing y jazz. Maravillosas. Y poco más. Oye, no está mal, hemos recomendado un montón de cosas. Podcast, discos, películas, series, videojuegos. Madre mía. Ya para estar... Eso, con que le tengo un tiento a cada una de las cosas que hemos recomendado, se les ha pasado las Navidades. Eso digo yo. Están en marzo. Pero tenemos más recomendaciones. Efectivamente. Pero primero vamos a despedirnos de Nevesu y James, que vamos a dejaros en vuestros... Que tienen que montar el Belén. Tenéis que montar el Belén. ¿Y porque sí, porque yo ahora tengo que seguir aquí en la sala de máquinas y me habéis parado para esto. Pues y luego diréis, no, es que no has hecho... No has calentado la caldera en no sé cuánto. No te jode, no puedo. Estará todo. Tengo que trabajar ahora. Muchas gracias por pasaros y por recomendarnos cositas. Cosas. Nieves. Uy, Nieves, uy. James. Uy. Muchas gracias, chicos. Nevesu, que se vaya a hacer la ciencia. Yo voy a hacer la ciencia al laboratorio. Al laboratorio. Científica. Venga, chicos, hasta luego, ¿eh? Feliz Navidad. Feliz Navidad. A ver. También opinas. Y les preguntamos a nuestros oyentes. Y oyentas. Esta vez no fue por... quería aclarar esto. Esta vez no fue por Twitter. Fue por el grupo de Telegram. Ha sido todo tan... Ha sido todo muy rápido. Y si queréis entrar en el grupo de Telegram, seguidnos en Twitter. Parece una tontería, pero es que de vez en cuando en Twitter lo ponemos. Y si no, nos lo preguntáis. Oye, para entrar en el grupo de Telegram... ¿Qué requisito? ¿Tienes que matar a un dragón? Tienes que pasar tres pruebas. O sea, muy difícil. Efectivamente. Y... les preguntamos qué recomendaban ellos al resto de oyentes y a nosotros mismos, qué recomendaban para estas Navidades. Y esto es lo que nos han dicho. Todo en audio, ¿eh? Todo en audio. Os voy a decir el orden en el que os vais a escuchar, porque hay algunos que nos han presentado y yo os lo digo. La primera que vais a escuchar es Wasp 91, perdón. Luego va Nix. El tercero es Hilarius. Luego va Panda Viciado. Joey. Vamos a empezar. V. Barker. Luke Starius. Mickey, Muse, perdón, Insomnia, y Muse Dune. Y ahora un aplauso para todos. Y nada, os dejamos con estos audios que nos han enviado. Que disfrutéis de sus recomendaciones. Disfrutad de sus maravillosas voces. Estas Navidades no puede faltar, como recomendable para recomendable en estas fechas, ver la saga de Solo en Casa. Cualquiera de ellas es muy buena, las primeras sobre todo, pero vamos, un bol de palomitas, sentarte tranquilamente y a reírse con Macaulay Culkin, que es el único momento de su vida en el que fue gracioso. Yo quiero recomendar el libro del juego de Ender, y si no sois de leer, pues la película también está muy bien, es de ciencia ficción y a mí me gustó mucho. Buenas, yo quería recomendar un juego de este año, y es el nuevo Doom, porque realmente que hay más navideño que destrozar demonios en el infierno. Bueno, yo para todas las navidades recomiendo ver los grandes clásicos de Disney, de Pixar o de Studio Ghibli, porque son pelis preciosas, muy entretenidas y que se pueden ver con toda la familia. Después, este año, los videojuegos que más me han gustado y que se pueden jugar así en navidades porque no son muy largos son el Battle Block Theater, que tiene un multijugador divertidísimo y una historia que se puede jugar tanto individual como cooperativo local o cooperativo online, que también es brutal. Y el Guacamele, que es un juego así como de plataformeo, que también mola bastante. Yo me lo pasé este verano. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones. Después yo me voy a empezar a leer la saga de Mundo Disco, pero como todavía no sé si me va a gustar o no, pues no la recomiendo. Lo dejo caer. Buenas, Melmaníacos. Mi recomendación para los que no sepan qué pedir estas navidades, o para los que ya hayan pedido pero quieran más, es un libro. La verdad es que siempre recomiendo el mismo, pero es que es muy chulo. Se trata de Ready Player One, de Ernest Cline. Es un libro del 2011 y está editado aquí en España por Ediciones B, me parece. En cuanto a la trama, nos encontramos en un futuro distópico en el año 2045 y la mayoría de la gente juega un juego que se llama Oasis, y el creador de Oasis, gracias a, bueno, a este y a otros juegos que ha hecho, es multimillonario, fallece y sale un vídeo en el que dice que la persona que encuentre un easter egg o un huevo de Pascua que deja en el juego heredará toda su fortuna. Entonces os podéis imaginar la que se lía todo el mundo detrás del easter egg. Se forman equipos, conoceremos a Parvizal, que es el protagonista, es el nick del protagonista, conoceremos a mucha gente, conoceremos a los Sixers, que son los malos malotes, y la verdad es que es muy chulo porque el creador del juego, el creador de Oasis, es un fanático de los 80, entonces el libro está cargadito de referencias. Realmente os lo recomiendo, Ready Player One, de Ernest Cline. Buenas, soy Uwe Barker y para este frío recomiendo chocolate calentito, una manta y Eduardo Manos Tijeras para terminar de pillarte la depresión del año. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Luque Tauro. Yo, las navidades para mí es una cosa muy familiar. Entonces yo lo que recomiendo, sobre todo porque la gente se pone muy tensionada en esta fiesta, es un juego donde la gente se pueda desquitar. Para mí siempre, de toda la vida, ha sido el Trivial Pursuit. Una buena partida de Trivial Pursuit con las reglas del dueño del Trivial Pursuit. Vamos, eso es lo que yo suelo hacer en verano. En verano no, en Navidad. Hola, melmaquianos, soy Miki. Lo primero de todo, feliz Navidad, felices fiestas y todo esto. Yo vengo a recomendar dos cosas. Una es un videojuego y otra es una serie. El videojuego es Dark Souls, lo estoy jugando ahora mismo. Está muy bien para cabrearse con el mundo y para morir infinidad de veces, está bien. Es un juego difícil, pero que le puedes echar muchas horas y para unas vacaciones está bastante bien. Y la serie es Westworld, es una serie creo que de este año, está bastante bien, 10 capítulos, muy bien, capítulos de una hora, pero bueno, es Navidad, hay tiempo para verlo, y es de ciencia ficción, paranoia, rollo robots contra humanos, más o menos, está muy bien, la recomiendo muy fuertemente. Hala, nos vemos. Un beso, un abrazo, disfrutad de las fiestas y eso. Chao. Hola, melmaquianos. Soy Chemical Insomnia y para estas fechas, para ver con la familia y que es bastante festiva, yo recomiendo Love Actually, que esta siempre viene bien verla todos los años. Una que, bueno, no es navideña, pero que ha sido una de las grandes sorpresas para mí este año ha sido la película de Tren a Busan, que es una película surcoreana de terror, ciencia ficción. Y ya en videojuegos, uno cortito que he jugado últimamente y me ha gustado bastante ha sido Oxenfree, que la única pega que le podría poner es que está completamente en inglés. Hola, soy Sara. ¿Os acordáis de mí? Malditos bastardos, os recomiendo que instaléis un buen antivirus porque pienso petarle el cacas binario a esa tal Hanna y luego... Tranquila, Sara, tranquila. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Evidentemente yo no soy Sara, pero... Pero dilo ya, Mustrom, que eres un pringao. Vale, pues ya lo digo, joder. El caso es que... Os recomiendo la peli de Vaya Santa Claus, pero solo la primera porque las otras son muy malas. Y nada, y que tengáis unas buenas fiestas, feliz Navidad y todo eso, ¿no? Que lo paséis con la familia y los amigos. Hasta la próxima. Y ya nos vamos. Tanta recomendación y tanta leche. Y ya nos vamos. Feliz Navidad, aquí. Feliz Navidad. Y año nuevo, próspero y todas esas cosas. ¿Hasta qué día se puede decir año, feliz año nuevo? Hasta que el te dicte tu corazón. Es la mejor respuesta ever, ever. Yo creo que con todo lo que hemos recomendado y con todo lo que han recomendado los oyentes, tenemos diversión para varias Navidades. Sí. vamos a leer los comentarios de iVox, ¿no? Vamos a empezar por Estaurus. ¿Estauros? Es el programa que hicimos de recomendación. No. De, ¿qué fue de? Que hablamos de los Power Rangers, de Médica Familia. Y entrevista al señor Pazos, 64. Y entrevistamos a Pazos, 64, sí, señor. Pues el primer comentario es de Estaurus. Dice, yo tengo tanta memoria que en lugar de hipocampo tengo latifundicampo. Ojo, latifundicampo. Que no te digo más. Y esto nos deja otro comentario era a continuación. Respecto a la enciclociencia, ¿no? Eso, que hablábamos del hipocampo. Y dice, Falopio y Eustaquio eran los típicos amigos que salían a ligar juntos. El buenorro y el simpático, uno te camelaba y el otro sabía luchar. Ese es así, el de la trompa, claro. Sir Nexus nos comentaba, Season 3, 3. Biches, sí, sé que llego tarde, es el capítulo 3, pero espero ser convenientemente perdonado porque temporada 3, ya se os echaba de menos y encima me traéis al hermoso de Pazos. Estáis que os salís, molan los nuevos capítulos, es que tengo un poco lejos la pantalla, los nuevos cambios. Santi es mayor y no ve. Y soy mayor y no veo. Así mejor, ¿eh? Mola los nuevos cambios, incluido el nuevo ambientador con forma de pino. No se os escapa ninguna. Y ya casi trozando la cima en la montaña de bitácoras. Joder, qué guay, ¿verdad? Es verdad. Ya, sí. Qué gran año. Muchas gracias a todos. Os lo merecéis, chicos. Que no os digan lo contrario. Estáis creando un producto de ocio de un nivel que muchos querrían alcanzar. Y yo no puedo más que daros las gracias por las horas, por la de horas de diversión que aportáis en las largas mañanas de trabajo. Eso, bueno, bonito. Y bueno, paro ya antes de empezar a soltar lagrimitas. Muchos saludos y temporada 3. Pues data, ya os pasaré la factura del psicoterapeuta que me está tratando por el trauma que me habéis causado con las historias de los actores de los Power Rangers. Pues data 2. No hay huevos a meterse una magdalena en la boca y decir Xenomorphs y Transformers. Qué difícil, ¿eh? Un mazapán más ahora en la Navidad. Un polvorón. Un polvorón, eso. Pues muchas gracias, Sir Nexus, por tus bellas palabras, ¿verdad? Muy bonito, muchas thank yous. Y siguiendo, Nimeria 13 nos dice, este programa me ha llegado a los feelings. Recuerdo que tenía el casete con la banda sonora de los Power Rangers, joder. Temazo. Que era de los primeros, los que molaban. Esos ataques epilépticos por las luces estroboscópicas eran lo más. Gracias a Nevesu por su sabiduría científica. No tardéis otro 20 años en traerla. No. ¿Ya habéis visto que no? No. No, va a estar más a menudo por aquí. Ya hemos hecho los deberes. Como aporte os diré que hay un tipo de arácnido cuyo nombre científico es Draculoides branstockeri. Oh, podríamos pedirle a Nevesu que hiciese un... especial sobre Draculoides branstockeri. Un especial de animales que tengan nombres curiosos. Flipas, ¿eh? Bueno, que sean fáciles de pronunciar. Sí. Para que luego digan de Eustaquio y Falopio. Hasta el próximo programa. Gracias por estos ratos de entretenimiento y risas. Gracias a ti. Gracias a ti, Nimeria, por escribirnos cosas tan bonitas. Nuestro compañero P.Dro dice... Pedro. Dice... Como su propio nombre indica. Mis dieces, sois grosos. 3 horas geniales. La sección de Nevesu me encanta. Más que Chan... No veo. Más que Chan debería ser Sama. Ah, Nevesu Chan, Nevesu Sama. Eso es porque en Japón... Según la terminación de tu nombre, es más o menos respeto. Chan es para los niños y para el apodo cariñoso. Y Sama es como de mucho respeto a alguien mayor, que sabe mucho. Por eso lo dicen, debe su Sama. ¿Ha sido cosa mía o este programa ha sido un poco parco en música? No, estuvo bien. Ha habido... sonó Power Rangers, sonó Médico Familia. Por favor, Pedro, hubo Pedro, por mucha favor, música. Ansioso estoy por escuchar el siguiente. Señoras. Muchas gracias, Pedro. Y a continuación, nuestro artista favorito, Muse Dune. Es que es Navidad. Navidad, lo dices bien en Navidad. Navidad lo digo bien. Me has dejado patidifuso. Sí, sí, lo sé, me has mirado con cara... Oh my god, los Power Rangers. Culo torcer. Los veía en los 90 y un amigo y yo jugábamos en la calle imaginando ser ellos. Ojo, un bustrón. ¿Ibais también de licra? Mi favorito era el rojo hasta que apareció Tommy. Hombre, es que el puto Tommy, el Tommy fucker. Lo partía. Francis Lorenzo y su fular eran casi como un ente solo en sí mismo. Vivían en simbiosis, y bien que lo sabemos. Por cierto, ¿habéis cambiado a Sara? Ahora es Hannah. Ay, os perdono, porque Hannah es muy maja. Un saludo de Mastrun Melmaguiano. El mismo se llama Mastrun para que lo leas bien. Pues muchas gracias por los comentarios. Feliz Navidad, feliz de todo, feliz año. Musdun, hay que decir que se ha pasado los audios hoy. Es verdad. Se ha pasado el jefe final de los audios, de los audiocorreos. Y ha vuelto Sara en forma de archienemigo. Poco más, chicos, chicas, muchas gracias por vuestros comentarios. Qué maravilla. Feliz Navidad, que paséis un año feliz, enorme y con mucha salud y esas cosas. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter con arroba en Melmac, buscando en Perdidos en Melmac en Facebook. Estamos en iVoox, en iTunes, en breve, página web. Y nada más, nos vemos en enero, que hablaremos, ahora sí que sí, de mascotas de videojuegos. Eso sí, y de muchas cosas. Y de muchas cosas más. Un beso. Os esperamos aquí, en Melmac, y a vuestras mascotas. Vuestras mascotas también son bienvenidas. A ver por dónde empezamos. Ah, sí. Los hobbits han habitado y cultivado las cuatro cuadernas de la comarca durante cientos y cientos de años, muy satisfechos de ignorar y ser ignorados por el mundo de la gente grande. Dado el gran número de extrañas criaturas que pueblan la Tierra Media más allá de lo imaginable, los hobbits deben de parecer de poca importancia, pues no gozan de fama de buenos guerreros ni se cuentan entre los más sabios. De hecho, hay quienes consideran que la única pasión de los hobbits es la comida. Una observación harto injusta, pues también hemos desarrollado un agudo interés por la elaboración de cervezas y el cultivo de hierba para fumar en pipa. Pero a lo que nuestros corazones realmente se inclinan es a la paz, la tranquilidad y al diligente cultivo de la tierra. Los hobbits comparten el amor por las cosas que crecen. Y en efecto, no cabe duda que para otros nuestras costumbres resultan peculiares. Pero hoy más que nunca lo veo con absoluta claridad. No hay nada mejor que gozar de los pequeños placeres de una vida sencilla.